Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Saludos amigos, muy buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes aquí en WordPress Radio. Estamos en directo en este momento desde los estudios de esta querida casa, que es la de todos ustedes. Un saludo muy cordial de quien les habla en nombre de todo el equipo de Más Allá de la Realidad, quien les habla, Santiago Vázquez. Con un programa cargado de temas, de contenidos, de misterios, de secciones nuevas, también de invitados, como están viendo a través de YouTube, de Periscope, un invitado que debuta hoy aquí en el programa, y vamos a tener también conexión telefónica con el País Vasco. Vamos a ofrecerles muchísimas cosas, no voy a desvelarles todas, vamos a ir una por una, pero como tema central, enseguida Fernando Vázquez va a introducir el asunto. Realmente las cosas se están poniendo muy feas y esa es la realidad. Es un asunto de máximo interés, de plena actualidad. Y aparte de todo eso, tendremos, adelanto solamente un poco, Senderos de la Humanidad, la sección de Juan Carlos Salamanca, Enigmas de ayer y de hoy, con un expediente, el más antiguo que se conoce. ¿Sobre qué fenómeno? Pues sobre el fenómeno de la teletransportación o teleportación. Tendremos diccionario del insólito. No voy a decirles el tema, me lo reservo. Y tenemos también una sección que iniciamos hoy, que es lo inexplicable, pero con un trasfondo tremendamente humano y con un testimonio. No voy a decirles en qué consiste, porque si no, no tiene misterio, y nunca mejor dicho. Comenzamos, amigos. Comenzamos con nuestro primer tema de hoy, redes sociales abiertas. Voy a saludar a mis compañeros. Don Fernando Vázquez, muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Santiago. Ahora te escucho de otra forma. Me escuchas de otra manera. Ahora te escucho. Ahora mejor, ¿no? Te escucho más cerca del micrófono. Y también tenemos, Fernando, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar una tarde más aquí en Más Allá de la Realidad. Un placer. Y también tenemos, como no, a nuestra guapísima. Sí, no te sonrojes. Sara, no te sonrojes. Te lo dice uno que sabe algo de la vida. Sara Ferrero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, contenta de volver. Llevas unas, te lo he dicho en el pasillo, unas botas muy bonitas. Unas botas muy bonitas. Sara que nos va a acercar durante todo el programa, pendiente de las redes sociales, ya saben todos ustedes, el Twitter oficial de Más Allá de la Realidad. Por favor, muy importante a partir de hoy, muy importante, hashtag, por favor, los que nos escriban, por favor, hashtag Más Allá de la Realidad, todo junto y en minúsculas, hashtag Más Allá de la Realidad, por favor, escriban, porque es importante, lo hacen todos los programas, aquí también se va a hacer. Y aparte tenemos, Sara, tenemos Facebook, tenemos Más Allá de la Realidad guión Santiago Vázquez, y también los canales de YouTube, por ejemplo. Que si os metéis en WordPress Radio, en YouTube, ya os aparece el directo. Exactamente. En YouTube también podéis vernos en directo a través de nuestro canal, del canal de esta querida casa, y a través, el audio, pues a través de wordpressradio.com. Y Si queréis también los enlaces directos, pues a través de nuestra página web, nuestro portal santiagovázquez.es. Comienza, zarpa el buque de los sueños, donde cualquier misterio es posible. Bienvenidos, más allá de la realidad, zarpa en estos momentos. Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos, Irán. Hace poco veíamos cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzaba lo que ha bautizado como la madre de todas las bombas sobre Siria. En respuesta, Corea del Norte ha hecho una exhibición de fuerza, diciendo que están preparados para cualquier tipo de guerra. Y realmente ante estos acontecimientos nos podemos preguntar si estamos cerca de una tercera guerra mundial. Porque son muchos y son muchas las personas que así lo creen, que así lo piensan. El panorama mundial cada vez está más revuelto, peor y peor y peor. Y la violencia que sacude día tras día. Todos los lugares, o casi todos los lugares de nuestro mundo. También hay profecías. Se habla de Nostradamus y de muchos otros y otras que vaticinaron este posible o esta posible tercera guerra mundial. Rusia se posiciona al lado de Corea del Norte. Estados Unidos, bueno, todos estamos viendo cómo es el nuevo presidente Donald Trump. Y el papel que puede desempeñar Irán. Irán y también Israel. Y eso es lo que nos preguntamos esta tarde, amigos, en Más Allá de la Realidad. ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? Desde luego el panorama no es nada agradable. A todo eso, a lo que Fernando Vázquez acaba de exponer en el micrófono, hay que añadirle el terrorismo yihadista. Esto ya fue profetizado y cualquiera de todos ustedes lo puede leer en las cuartetas y centurias de Michel de Notre Dame, Nostradamus, siglo XVI, la Gran Guerra, que él llamó la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué dijo Nostradamus? ¿Qué dijo San Malaquías? Tenemos un invitado que debuta hoy, les decía al principio, que nos va a hablar de otras profecías, algunas de ellas muy desconocidas o, para muchos de ustedes, totalmente desconocidas. Por otra parte, las apariciones, en este caso de Fátima, se cumplen dentro de unos días 100 años de la primera aparición de Fátima. Esto, sin duda alguna, todo este conjunto, esta pléyade, este conglomerado de circunstancias, hacen, tal y como está el panorama y lo que está ocurriendo, hacen que uno, por lo menos a mí me ha pasado, por primera vez en mi vida, de sentir peligro. No es nuestra intención asustar a nadie, ni mucho menos, pero sí plantear un tema de actualidad, debatir sobre él y pensar qué está pasando. Porque es que todo responde a lo que se ha venido profetizando desde hace siglos, varios siglos, unos cuantos siglos. Y en el siglo XX no digamos. ¿Realmente estamos a las puertas de un conflicto mundial? Es que la Guerra Fría hace décadas. Pero esto no es Guerra Fría. Ustedes me entienden seguro. Corea del Norte tiene o hace gala de un descaro y también, ¿por qué no decirlo?, de un plantar su posicionamiento, su posición, incluso podríamos decir, exhibir, como han hecho, y se va a hacer, nos lo decía Fernando, para que todo el mundo vea su arsenal nuclear. ¿Y Trump qué hace? Manda un submarino gigante nuclear a la zona. Pero es que el problema, estoy sintetizando, vamos contactando por favor con Teresa y enseguida presento a Víctor, pero es que el problema es que también está Rusia de por medio. Es decir, estamos hablando de unas potencias, de unos países que tienen un armamento letal, mortífero. Corea del Norte, Rusia que ahora parece que es muy amiguita de Irán. ¿Por qué? Porque Irán está en contra de Israel y tiene también armamento nuclear y tiene misiles de medio alcance que pueden impactar en Jerusalén o en Tel Aviv. ¿Quién defiende a Israel, por decirlo así? Estados Unidos. ¿Realmente hay paz entre Rusia y Estados Unidos? ¿Ustedes se lo creen? ¿Cuáles son las relaciones entre Putin y Donald Trump? ¿Se llevan tan bien como se decía hace 2 o 3 meses? Desde luego con Obama, que tampoco era santo de mi devoción, es mi opinión personal, era más diplomático. Pero ha llegado Trump. Y con Trump se ha desatado, no por su culpa, quiero decir, con la presencia de Trump en la Casa Blanca, se han desatado una serie de acontecimientos que nos presentan un panorama que, lamentablemente, y por otra parte, algo que nos hace temer, al menos es lo que yo he sentido, esta mañana, se lo confieso a todos ustedes. ¿Ustedes se imaginan que un día nos levantemos y que pongamos la televisión o la radio, WordPress Radio, y que nos digan, Corea del Norte ha lanzado un misil nuclear? ¿Ustedes se imaginan esa noticia? que se haga real, que se dé, que se produzca. Esto se lleva hablando desde los años 60, incluso antes. Hiroshima. ¿Por qué vino Hiroshima? Aquí tenemos a un historiador. Bueno, pues enseguida vamos a hablar con él. Pearl Harbor, ¿le suena, no? La bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, 1945. Y desde entonces, sí, ha habido ensayos, pruebas, pero no contra un enemigo. Pero realmente, y aquí termino mi exposición inicial, el arsenal que existe en la Tierra de todas esas potencias puede destruir el mundo no una vez, sino varias veces, unas cuantas veces, el mundo entero. Y solamente hay que apretar una serie de botones, pero es que esos botones se aprietan porque los mandatarios de unos países y de otros lo ordenan. Cuidado. Y por otra parte tenemos las profecías. Las profecías no solamente en el ámbito de lo religioso, no. He mencionado a Nostradamus. Vamos a conocer esta tarde en nuestro tema, primer tema y principal. Después vendrán, como les he dicho, más contenidos que les van a gustar muchísimo, seguro. Vamos a ocuparnos, ya estamos haciéndolo. Pero vamos a escuchar a nuestros invitados. Por supuesto, hemos expuesto Fernando, yo, y ahora les presento a nuestros dos invitados de hoy. Estamos realmente cerca de una tercera guerra mundial. Hay posibilidad real, verdadera, de una tercera guerra mundial, de un conflicto mundial. Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos, Irán y algunos países más. Corea del Norte no tiene ningún remilgo. Ya lo ha dicho su líder. Vamos a por todas. Y Trump, que creo que todos sabemos cómo es, muy bien asesorado, por supuesto. Pero Donald Trump, y es mi opinión como informador, Donald Trump no es Ronald Reagan. ¿Ustedes me entienden? Y Putin no es Gorbachev. Esa es la realidad. No tengo el gusto de conocerles personalmente, pero no hace falta. Tenemos comunicación, Fernando, con el País Vasco. Tenemos aquí con nosotros, en primer lugar, en el estudio, tenemos, y por favor, opinen ustedes a través de las redes sociales. Por favor, porque daremos paso a Sara Ferrero cada X minutos, que está saludando a la cámara. Saludamos en este momento a todos. Fernando Vázquez también tiene su cámara donde se encuentra. Saludamos a todos nuestros amigos oyentes más allá realistas que están viéndonos a través del canal de WordPress Radio, a través de YouTube y también a través de Periscope. Y, por supuesto, a las personas que están escuchándonos por diferentes vías, principalmente a través de worldpressradio.com. Tengo el honor, porque es un honor, señores, de tener a mi lado, los que están viéndolo, decía Platón, corrígeme si me equivoco, Víctor, decía Platón esa frase que tantas veces hemos oído, que la cara es el espejo del alma. Esa frase es de Platón. Y en verdad que viendo el rostro, la cara del invitado que tengo aquí, pues sinceramente no es un halago. Uno tiene que hacer casi una reverencia. Yo sé lo que quiero decir. Don Víctor Bustillo, él es historiador, escritor, historiador y periodista. Es un intelectual, como él dice, del siglo XXI. Es un hombre muy formado, muy culto y, ante todo y lo más importante, una gran persona. No le conozco todavía de muchos años, pero es un colaborador más que se suma. Contaremos con él siempre que lo tenga bien de tenerle aquí en el programa. Don Víctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Santiago. ¿Qué tal? Está llamándome Santiago. Bueno, muy buenas tardes, Santiago. Es para mí un honor poder colaborar con vosotros en el programa. Me apasiona el misterio, aparte de la historia. Entonces, en cuanto me llamó, pues dije, o me llamaste, dije, venga, estoy dispuesto a ello. Porque tienes mucho que aportar, Víctor. ¿Cómo ves la situación? Antes de saludar a nuestra invitada vía telefónica, ¿cómo ves a grandes rasgos la situación que tenemos ahora mismo planteada encima de la mesa a nivel global, mundial? Bueno, la situación entre Rusia y Estados Unidos es cierto que se está poniendo muy tensa. Tenemos, por ejemplo, las recientes violaciones del espacio aéreo estadounidense en Alaska, con los rusos que bombardearon, bueno, con rusos bombarderos, y un gran despliegue que ha habido en la OTAN, en la frontera entre Rusia y Bielorrusia. Aparte de que la participación de la OTAN en el conflicto de Donbass y de Crimea está siendo bastante pasiva, ¿no? Y bueno, tenemos también la crisis en el mar del sur de China. En definitiva, pues hay muchos intereses por medios en los que están metidos Estados Unidos y Rusia prácticamente en el 100% de los fregados. Pero yo considero que al final no es tanto como parece. O sea, en la política a lo largo de la historia se ha hecho mucho fuego de artificio, ha habido muchas situaciones parecidas a esta, no es ni mucho menos la primera. Tenemos el caso de La Habana con aquellos famosos misiles que recorrieron el malecón de La Habana en tiempos de la Guerra Fría, si no recuerdo mal, en los 60, que se pensó que quería bombardear Fidel Castro. Son bravuconadas. Yo considero que en el tema de Corea del Norte, luego lo explicaré, no es para tanto tampoco. Corea del Norte no tiene apenas poder armamentístico, tiene, sí, muchas armas, pero no llega a tener armas nucleares de largo alcance. O sea, en ningún caso llegarían a... De largo alcance, no. De hecho, de Estados Unidos se podría decir que lo único prácticamente que podrían atacar son las islas Aleutianas, y realmente no les merece la pena. De acuerdo. Vamos a saludar a Teresa de la Fuente, que vuelve a estar con nosotros a través de línea telefónica. Teresa de la Fuente, muy buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Sara, Fernando, todos los oyentes. Buenas tardes. Bienvenida, Teresa. ¿Cómo ves la situación? Te hago la misma pregunta que le he hecho a Víctor. Y recuerdo, por favor, a los oyentes, hashtag más allá de la realidad. Opinen todos ustedes, por favor, a través de Twitter, principalmente, también en nuestro chat de YouTube y a través de todas las vías que tanto Sara como un servidor ya les hemos referido. Opinen o planteen preguntas a nuestros invitados, den su opinión. Sara, cuando tenga un cúmulo de mensajes y de comentarios, me pedirá paso y pondremos una sintonía que Fernando ha elegido para indicar que estamos en las redes sociales y con mensajes y comentarios de los oyentes. Teresa, te hago la misma pregunta que a don Víctor Bustillo. ¿Cómo ves tú el panorama tal y como están aconteciendo, sucediendo las cosas y se van sucediendo acontecimientos tras acontecimientos? Pues yo me gustaría tener pues esa serenidad que veo en Víctor, porque yo, por el contrario, como ciudadana me encuentro muy preocupada y lo veo que está en una serie de... en una situación al rojo. Digamos que por parte de los acontecimientos, pues me preocupan muchísimo todas las tensiones y las guerras que ahora mismo pues mencionaba Víctor. Pero también me preocupa, pues desde un punto de vista también teológico, porque creo que lo que a mí por lo menos me hace disparar ese semáforo hacia el rojo en lugar del naranja, es pues que me llama mucho la atención la coincidencia entre acontecimientos de actualidad terribles, de violencia en guerras, pues todos los focos que nos comentaba ahora mismo sí, Víctor, pero sí. También veo pues terrorismo, veo pues millones de personas desplazándose como refugiados, veo corrupción, veo desintegración moral, veo desde un punto de vista pues espiritual, apostasía, y luego pues como bien sabe Santiago que me gusta mucho investigar el tema de las apariciones marianas, pues la verdad es que la coincidencia de 1917-2017, 100 años, profecías de Fátima, que además pues coinciden con otras profecías ya desde el siglo XVII de Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, Ecuador, o las profecías de Nuestra Señora de Aquita en 1973, vienen a pues presentar un escenario, si no al rojo vivo, sí en un naranja rojo calentito, por ponerle un poco de humor. De acuerdo. O sea, lo veo peligroso. Quiero preguntarte, antes de darle paso a Víctor, quiero preguntarte, Fernando, un titular que leíamos anoche, a última hora de la noche, creo que era en El Mundo, el que me leías tú, en cuanto a Corea del Norte y ese despliegue de su armamento nuclear, que Víctor nos dice que no es de largo alcance, pero sin embargo lo tiene. ¿Recuerdas el titular? Ahora mismo, Santiago. Sí, lo que he dicho al principio, lo de que por lo tanto, me lo dijiste tú, que por tanto Donald Trump había ordenado el envío de un submarino nuclear a la zona. Sí, sí, sí. Me lo leíste tú. Un submarino nuclear y un portaaviones también. También un portaaviones. Sí, sí, sí, sí, sí. No traspasando lógicamente las aguas de Corea del Norte, norcoreanas. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Sí, sí. Efectivamente. Pero están ahí como intentando intimidarse el uno al otro. Pero yo os pregunto a todos, a Víctor, a Teresa, a Fernando, os pregunto, esta tensión, por llamarlo de una forma creo que diplomática, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, antes has mencionado, Fernando, lo de la gran bomba. Sí, sí, la sí, gran, sí. La gran bomba o la bomba madre, en fin. La madre de todas las bombas. La madre de todas las bombas, que realmente la fotografía es espeluznante. Es gigantesca. Es una bomba que no es nuclear. No, no es nuclear, no. Lo que lanzó Estados Unidos hace escasas fechas. Sí. Fue contra un objetivo del Daesh. Sí, efectivamente, en Siria. Que había un grupo no precisamente pequeño de terroristas. Sí, creo recordar que eran 38, me parece. Uh-huh. 38 miembros del Daesh, que los tenían localizados y lanzaron esta bomba. Hemos visto las imágenes de la explosión. Sí, sí, sí, se ven, están por internet, se puede ver. Y perfectamente tenían localizadas las coordenadas donde se encontraban los terroristas. Totalmente, totalmente. Y ahí va certeramente la gran bomba, ¿no? Sí. Víctor, ¿qué opinión tienes en cuanto a todo esto en relación, por ejemplo, con apariciones, mensajes, profecías? Me hablabas fuera de micrófono antes de empezar el programa de una serie de cosas. Sí, bueno, yo realmente considero que realmente todo lo que son las profecías marianas, exactamente pues a partir de Fátima, ¿no? Pero también las anteriores, todo suele estar basado en el libro del Apocalipsis, que realmente el libro del Apocalipsis es un libro que es difícil de definir, difícil de explicar, ¿no? Dificilísimo, es hermético. Posiblemente, sí. Sin duda, posiblemente las interpretaciones dadas por los exegetas católicos son de lo más variado. Y de hecho, no se podría realizar realmente un tratado completo aún a día de hoy, por la cantidad de interpretaciones que hay, que no, unas se contradicen a otras. Estoy de acuerdo. Sin embargo, yo sí que considero que aunque sean variadas, son interpretaciones que guardan algo en común siempre, que es, desde mi posición de cristiano, esclarecer, perdón, y guardecer y confirmar a los fieles cristianos en la fe. Y bueno, tengo aquí lo que dice un sacerdote, el sacerdote José Salguero, que considera que lo mencionado en el libro del Apocalipsis en realidad representa lo sucedido durante las persecuciones contra la Iglesia desencadenada a lo largo de los siglos. De hecho, bueno, pues el anticristo sería realmente Nerón, por aquello del año 66. Bueno, hay toda una interpretación que realizan. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que realmente lo que pretendería el libro del Apocalipsis sería designar la actividad apostólica y profética de la Iglesia, pues desde su fundación hasta el final de los tiempos, siempre pues con esta época que digo de persecuciones, ¿no? Pues estamos viviendo pues toda la persecución en Nínive, por ejemplo, no hay ya cristianos, no hay cristianos, aunque esa zona ha sido expulsado el Daesh, todavía no pueden volver porque no se les ha devuelto a los cristianos el territorio. El territorio. Hace sí. poco en Egipto murió también un montón de gente en una iglesia copta. En dos. Bueno, sí, es verdad, en dos. Y desactivaron otras dos, es decir, había preparados cuatro atentados de estos hijos del diablo, cuatro atentados, dos en dos iglesias coptas en Egipto. Si no recuerdo mal, Alejandría y el otro punto no tan importante que ahora mismo no recuerdo, y en otras dos iglesias fueron desactivados los artefactos explosivos. Teresa, yo no sé, sin centrarnos tampoco, porque indudablemente está relacionado, es decir, todo lo que supuestamente, y hay que ser muy cautos, porque sabemos que en esto hay también engaño por parte de esas causas paranormales. No entro a definir si sobrenaturales o preternaturales, pero quien se manifiesta ahí o hace que una persona tenga una visión o varias, pues no podemos darlo como algo certero y al 100%. No se puede afirmar. Pero ¿cuál es tu opinión, Teresa? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, pues yo creo que, aunque evidentemente en toda la historia de la humanidad ha habido violencia y ha habido persecuciones, y yo creo que lo tremendo es el nivel de maldad que en este momento a nivel global hay en todo el planeta. Y desde un punto de vista teológico, si verdaderamente pues hay mucho mal y la sociedad pues se está transformando a nivel global en una máquina de maldad o de hacer daño y de destruir, pues lo más lógico es que haya alguna situación de purificación desde un punto de vista teológico para aprender y para evitar que siga ese camino toda la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es que, según vamos viendo desde la perspectiva actual, las distintas profecías que ha habido, incluidas las apariciones marianas, con anterioridad, que conozcamos, confluyen en que va a suceder algo, y algo, por desgracia, que va a producir pues un castigo, no es la palabra que me gusta, ¿no? Porque castigo sería alguien que castiga, y yo diría que los que nos castigamos somos nosotros mismos. Digamos un nivel de purificación importante. De hecho, pues cuando hablaba de las apariciones de Quito, de Ecuador, del buen suceso, hablaban de sucesos que ya están ocurriendo hoy. Era una profecía de 1634, hacía referencia al siglo XIX y XX, y hablaba también del poder de la masonería, de la apostasía que se va a producir, de la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas, y nos están separando 300 años. Akita. En Akita, en Japón. Sí, en Akita, que también eran locuciones, no eran visiones, eran locuciones, pues, y que parece que tienen una confirmación por parte del entonces cardinal Ratzinger en 1973, pues hablaban de un castigo terrible a la humanidad, incluso mayor que el diluvio del tiempo de Noé. Hablaban de una caída de fuego y que harían desaparecer a una gran parte de la humanidad, y que en esa situación, pues desde un punto de vista religioso en concreto, hablaban de dos armas, el rosario y lo que era un signo dejado por el Hijo de Dios, que no se dijo qué signo concreto sería. Claro, pero a mí todo esto me llama mucho la atención. Yo... De verdad, como siempre procuro delante de un micrófono y fuera de los micrófonos, procuro ser, procuro a veces, como todos los seres humanos, uno pues se puede, en fin, irritar un poco, por lo menos interiormente, y tener dominio de sí y exponer las cosas con vehemencia, pero siempre con educación y caballerosidad. Y lo que quiero decir, y por favor que nadie se ofenda, es, por un lado, se nos habla de un cataclismo horroroso del fin del mundo, de cosas terribles. ¿En cuántas apariciones, supuestamente marianas, desde hace cuánto? Yo se lo digo a ustedes. Desde las apariciones de la Salette en Francia, y estamos hablando de, si no me falla la memoria, de 1800, me parece que 48, a dos niños, Massimino y Melania. Son unas apariciones no muy conocidas, pero donde ya supuestamente la prudencia por delante. La Virgen, supuestamente, supuestamente la Virgen, les dice que los hombres construirán armas, por resumir, les dijo esto, que serían capaces de destruir el mundo en pocos minutos. Esto lo tienen todos ustedes escrito en cualquier libro de mariología o de apariciones marianas. Ahora bien, ¿qué pasa con los hindúes? ¿Qué pasa con los budistas? Dentro de este contexto, cuando se nos dice, viene algo terrible, viene algo catastrófico, también se nos ha hablado en no pocas apariciones de un cataclismo cósmico, de un asteroide que va a impactar contra la Tierra, de un cometa, en fin, de tantas cosas que de verdad, yo se lo digo a todos ustedes y os lo digo a vosotros que estáis aquí en el estudio, si hacemos caso de todas esas apariciones, lo mejor es coger una mochila y, como hizo el peregrino ruso, su libro favorito, en el caso del peregrino ruso, la Filocalia y demás, su Biblia, un mendrugo de pasa, una buena hogaza de pan, y te vas a una cueva. Es que es lo mejor, porque si todo eso va a ser verdad, la que nos espera. Yo, sinceramente, aquí termino y os cedo la palabra para que también Fernando opine. Sara, por supuesto, puedes opinar cuando quieras. Eres, por supuesto, una más del equipo. No solamente estás aquí para leer mensajes y comentarios, que es mucho, de los oyentes, sino para opinar también. Y ahora te voy a preguntar tu opinión sobre todo esto. Pero, es decir, hay un exclusivismo por parte, y no lo tomen como crítica, por parte de la Iglesia, porque todo lo que la Iglesia no valide no es real. Bueno, yo pregunto, tanto Juan Pablo II como papas anteriores, pero Juan Pablo II marcadamente, Ratzinger no tanto, Francisco sí, el actual, el rezo del rosario, decía, importantísimo, cuando le preguntaron en Fulda, en Fulda, Alemania, le preguntaron a Juan Pablo II por el tercer secreto de Fátima, que esta es otra cosa que quiero hablar con vosotros, para los oyentes, porque es muy interesante, y voy a plantear la pregunta tal cual. Esto es un medio de comunicación y tenemos derecho a expresar nuestra opinión con respeto. Lo que Juan Pablo II, para los católicos, San Juan Pablo II, publicó en el año 2000, en junio de 2000, como tercer secreto de Fátima escrito por Sor Lucía, la única que sobrevivió de los tres pastorcitos, que era monja, ¿eso que se hizo público es realmente el tercer secreto de Fátima? Esta es una pregunta que en mayo vamos a abordar en un programa, porque hay muchas sombras, hay muchas dudas, sobre ese tercer secreto de Fátima. Yo, sinceramente, aquí termino. Volveré a intervenir dentro de unos minutos. Os cedo ahora la palabra a unos y a otros. Dudo mucho. No digamos, por ejemplo, Medjugorje, que no, nadie lo ha mencionado. La Virgen se lleva apareciendo y manifestando en Medjugorje, perdone mi escepticismo, desde el año 1981. Miren, permítanme, no que lo niegue, pero sí que lo dude. Es decir, si comparamos este tipo de apariciones contemporáneas, apariciones en España hay muchísimas y algunas desconocidas. Yo he estado en no pocos lugares donde se dice que se aparece la Virgen los sábados por la tarde, y no me refiero a Prado Nuevo del Escorial, aparte, no me refiero al Escorial, que lo conozco muy bien esas apariciones. Hablo de otras en España. Tenemos Garabandal, tenemos la Fuensanta, tenemos en el País Vasco, tenemos unas apariciones muy conocidas. En fin, es que en Andalucía, es decir, hay apariciones marianas en España, menores, digamos, porque son menos conocidas. Ha habido, y hay muchísimas, pero la pregunta es, ¿son auténticas? Porque es que todas nos dicen lo mismo. ¿Por qué? Es decir, las penas eternas, el fuego del infierno eterno, el castigo, la ira de Dios, nada más y nada menos. Esto yo lo he escuchado en mensajes, y lo digo, y ahí está escrito, en mensajes, a través, que en paz descanse, de Luz Amparo Cuevas, supuestamente hablando a la Virgen, a través de ella estamos ante un trance mediúnico. Éxtasis, no. Perdónenme, no es lo mismo. Un éxtasis, que es un fenómeno místico, que un trance mediúnico, que es lo que le sucedía a Amparo Cuevas. ¿Cuál ya, es la, ya está? ¿Cuál es la diferencia, Santiago? La diferencia es entre una cosa la y otra. La diferencia es tremenda, es tremenda. El éxtasis es un fenómeno místico y por tanto sobrenatural. La persona queda completamente absorta, es decir, totalmente descomunicada, sí, o incomunicada, dígase de cualquier forma, de su entorno, y no está, es decir, lo estoy explicando un poco coloquialmente, y Dios le hace ver lo que Dios quiera, o sea, su voluntad. Ya le puedes pinchar con un alfiler, que se ha hecho, ¿eh?, en el globo ocular. Ya puedes quemarle con una llama. No reacciona la persona que está en éxtasis de verdad, no reacciona a ningún estímulo. Sin embargo, el trance es, desde el punto de vista espírita, que una entidad espiritual, un ser espiritual, sea difunto o demonio, se mete en el cuerpo de una persona y habla a través de ella. Mm. Esa es la diferencia, básicamente. Sí. Dicho esto, porque todo se centra en lo mismo, pero bueno, ¿y qué pasa con los hermanos? Porque todos somos seres humanos. ¿Qué pasa con, como digo, con los budistas, con los hinduistas? Puedo citar, por supuesto, con los musulmanes o islámicos, que interpretan el Corán como debe ser, condenando los atentados terroristas, el yihadismo terrorista, yihadismo islamista. Es decir, yo no termino de verdad de entender. Yo cedo el micrófono. Víctor, Teresa, Fernando, Sara, adelante. Y por favor, ustedes den su opinión. Yo no sé qué opinan todos ustedes. Hashtag más allá de la realidad. Víctor Bustillo, adelante. Bueno, por ejemplo, yo no conozco mucho otras religiones, pero sí que sé que los del Daesh, los terroristas del Daesh, el Daesh realmente nace como un movimiento apocalíptico que precisamente quiere, no sé ahora mismo qué batalla, dice el Islam, que iba a ser el fin del mundo, y ellos estaban un poco pretendiendo que se diera esa batalla. Es un movimiento, como digo, apocalíptico. Luego se da una coincidencia también realmente curiosa, pero que ya se daba como con Obama y con Putin, que era, bueno, pues que los rabinos judíos andaban diciendo que la lucha entre Gog y Magog es la profecía bíblica sobre la Tercera Guerra Mundial, Y bueno, yo personalmente tengo la opinión de que con las revelaciones privadas, también con las apariciones marianas, bueno, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque ya lo creo, primero, y mucho. O sea, yo como cristiano, pues bueno, reconozco que solo hay dos en las que creo, solo hay dos. Pienso que hay otros lugares donde también se ha aparecido la Virgen, como en Guadalupe, aquí en España, la del México, perdónenme los amigos mexicanos, la de Guadalupe, ciertas dudas. Guadalupe de España, de este momento. Ah, bien. Y la otra es la del Pilar. Esas sí, dos. Pero sí, las dos que creo realmente que hay algo, porque además lo he sentido, he vivido ahí cosas realmente espectaculares, son Fátima y Lourdes. Y Lourdes. Y con respecto a Fátima, yo lo que considero que es una aparición en que más bien lo que estaba hablando era que efectivamente había que rezar el rosario, que efectivamente Rusia se tendría que ser consagrada por el Santo Padre, por el Papa. Yo creo que eso ocurrió el 25 de marzo de 1984. Hubo varios intentos, hubo varias ocasiones, pero se considera que esa fue, digamos, la auténtica. Y yo lo que creo de Rusia también, con respecto a Fátima, es que la profecía se cumplió, pero se cumplió en octubre, ya que vino la Revolución Rusa, y bueno, pues todo lo que ocurrió después, y a raíz de la, curiosamente, de esa aparición de esa consagración del 84, viene toda la caída posterior de Rusia, sí, que había también sido precedida por el milagro que se considera del año 81, que realmente los médicos no encuentran explicación a que no muriera. O sea, es que no encuentran explicación a que Juan Pablo II no muriera. En el atentado en la plaza de San Pedro en Roma, que el tiro iba a la cabeza y no iba al abdomen, que es donde le impactó en el intestino. Totalmente. Bien. Vamos, Sara Ferrero, ¿cuál es tu opinión sobre todo lo que se está hablando aquí esta tarde? Y enseguida nos lees comentarios y mensajes de los oyentes. ¿Cuál es tu opinión? Yo tengo mis ideas y mis opiniones, pero también... Sí, aquí todo es subjetivo. Cada uno tenemos nuestra opinión y cada uno respeta la opinión de los demás, por supuesto, faltaría más. Pero prefiero no mojarme. Anda, que nos ha salido cobardica, pero sé valiente, mójate un poco, no pasa nada. A ver, a día de hoy, pues lo que se está viviendo con el islamismo radical, pues asusta. Y además lo he leído en Twitter, mucha gente está asustada. Es verdad. Y hace poco, cuando ocurrió en Suecia... Pues yo conozco a gente de Suecia y me tocó pasar un mal momento por no saber de ellos. Y es una lástima que a día de hoy, en pleno siglo XXI, esté ocurriendo esto, que los países estén amenazando. Y seamos realistas, los presidentes o los reyes o quien mande en ese país no van a sufrir, va a sufrir la gente inocente. Y son incapaces de llegar a un acuerdo, por mucho que se diga que Estados Unidos y Rusia están de acuerdo con bombardear Siria, van a matar a inocentes y eso les da igual. Y seamos realistas, Estados Unidos y Rusia nunca van a pensar igual, por mucho que tengan Siria en contra. Y eso, estoy de acuerdo. Y te pregunto, Sara, ¿tu opinión sobre un posible conflicto mundial? No digo mañana ni dentro de un mes, pero en un año, en dos, visto cómo está Corea del Norte y Putin ahí apoyando, y por otra parte Irán y Trump, que desde luego no le falta carácter, pues... ¿cuál crees que puede ser el desenlace? Estamos en futuribles, estamos en posibilidades. A día de hoy, y yo que soy una persona, pues, que como dice todo el mundo, tengo toda la vida por delante, por desgracia, y amigos míos estamos de acuerdo, es que estamos viendo venir una tercera guerra mundial y parece que a esas personas que ahora mismo gobiernan el mundo les da igual nuestro futuro. Y es como, se supone que está en nuestras manos, pero no nos van a dejar hacer nada. Porque gente de mi edad no está a favor de una guerra, pero seamos realistas, a quien va a tocar ir a luchar es a nosotros. En Suecia como en Noruega, en Suecia la han propuesto, y en Noruega es obligatorio que jóvenes del 97 vayan a hacer la mil y un año, porque hay gente, no hay suficiente gente. Y en España han dicho de proponerlo para gente nini. ¿Vais a obligar a gente joven que tiene un futuro por delante a morir porque no sois, no podéis poneros de acuerdo? Ir a vosotros a luchar, son vuestros intereses, no es en el del país. No sé. Palabras, gracias Sara. Enseguida nos lees comentarios, Palabras, desde luego, no es que los demás no, pero salidas del corazón, que han brotado del corazón directamente, del alma, como le ha salido. Muy bien. Santiago. Sí, te iba a dar paso. Teresa, no he dicho en la presentación que Teresa es licenciada en Ciencias de la Información y especialista en Teología. Fernando, ahora te voy a dar paso para que des tu opinión y enseguida vamos a redes sociales para que Sara Ferrero nos lea todos los mensajes. No podemos, es imposible, pero sí un resumen de todo ello. Teresa de la Fuente, adelante. ¿Cuál es tu opinión, tu análisis? Sí, adelante, Teresa. Quería decir varias cosas. Por una parte, con lo que está diciendo Sara, una de las cosas que el Papa Francisco pues ha denunciado hace muy poquito, el año pasado, en septiembre, cuando visitó los cementerios de ambas partes de los caídos en la Primera Guerra Mundial, tanto en la parte austrohúngara como en Italia, dijo que uno de los grandes males de la humanidad a nivel actual, no hablaba de religión ni de cristianismo, sino de humanidad, era el a mí que me importa, que ya estaba reflejado desde el Génesis en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo también Sara, que las decisiones se toman a veces desde el poder sin tener en cuenta las consecuencias que eso va a tener en las vidas de las personas, ¿no? Sí, porque eso, los refugios, perdóname Teresa, es un inciso muy breve, los refugios antinucleares o nucleares, quiero decir, sabemos que en Madrid, capital, hay uno o dos, dicen que dos, debajo de las Cibeles, ya está, pero ¿quién va a entrar ahí? Claro, a mí no me van a dejar entrar. A nosotros no, yo no digo quién va a entrar, pero sí digo quién no va a entrar. Nosotros no vamos a entrar. No, desde luego. Si eso ocurriera, es lo que dice Sara y lo que está diciendo Teresa. Sí, Teresa, continúa. Continúa, por favor. Sí, quería decir también que te apunté estas palabras porque me parecieron importantes. Sí, adelante. Aquí, por favor, os podéis cortar unos a otros, podéis, es una tertulia, debate, podéis hablar cuando queráis. Adelante, Teresa. Como líder de millones de personas, ¿no? De cristianos, dijo que hablando de cómo está el termómetro hoy en día, si está rojo, está naranja. Pero ¿quién dijo eso? ¿Quién? El Papa Francisco, que se puede hablar ya de que estamos en una tercera guerra mundial, pero luchada por partes. Eso es lo que dijo, de crímenes, masacres y destrucción. Bueno, Holanda, por otra parte, cuando sucedió lo de Bataclan, que fue algo espantoso. Como todos los atentados, cualquier atentado, aunque muera una persona, una, ya es horrible. Pero es que lo de Bataclan fue una masacre espeluznante. Y Hollande, esa noche, en la rueda de prensa prácticamente inmediata, después de confirmarse que había sido el Daesh, dijo, estamos en guerra. Fernando. Sí, sí, lo repitió, por desgracia, hace muy poquito. Y se ha repetido después. Cuando asesinaron a un policía, dos heridos, en los Campos Elíseos, y volvió a decir, estamos en guerra. ¿Estamos en guerra? Sí, sí. Claro, sí. Teresa termina y le cedemos la palabra a Víctor Bustillo y enseguida vamos con Sara Ferrero a las redes sociales. Sí, muy breve, pero son algunas puntualizaciones. Sí, adelante. Sí, otra que verdaderamente Fátima no es una aparición, digamos, en el entorno cristiano católico, sino que los mensajes hablan de la humanidad, entera, por tanto incluye todo tipo de espiritualidades y agnósticos y ateos. Ya, pero habla dentro pero Teresa, perdóname, dentro de las apariciones de Fátima, que ya sabes que no soy enemigo, sino todo lo contrario, sí que es cierto, al igual que las de Lourdes, siendo objetivo, no crítico, siendo objetivo, es verdad sí. Que dentro de las apariciones de Fátima sí que hay una impregnación dogmática, ¿eh? Sí, claro. Cuidado. Habla también de teología, evidentemente. Sí, sí. Hay, es decir, por ejemplo, la visión del infierno, que es el primer secreto, es la visión del infierno. Y el infierno es dogma. Es verdad. Claro. Sí, sí. Claro. Continúa, Teresa, sí. Es que quería hacer esta acotación. Víctor, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? Sí, sí, adelante. Sí. Quería decir también que, en mi opinión, según pues las diferentes informaciones que he ido recabando, la Iglesia Católica no reveló todo el secreto en junio de 2000, por varios motivos. Uno, porque hablaba de obispos, bueno, por una parte que no se ha cumplido, porque la Iglesia lo que hizo fue no solamente leer lo que consideraban que ellos que era el secreto, sino también dar una interpretación. Y el texto habla de obispos, sacerdotes, laicos asesinados, habla de una ciudad en ruinas y que el Papa es ejecutado por soldados. Bueno, sí. Más que el Papa, no dice el Papa, dice un obispo vestido de blanco. Un obispo vestido de blanco, ejecutado, sí, sí, sí, sí. Que es ejecutado, sí. Y eso todavía no ha sucedido. Además, según se sabe, porque lo declaró Sor Lucía en 1941, el tercer secreto empezaba con las frases: en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe, etcétera. Y entonces lo que ha ocurrido es que para nada aparecía esa frase ni el etcétera en el mensaje del año 2000. También quería decir que en una parte, porque en realidad no son tres secretos, es digamos un mensaje. Es una revelación dividida en tres partes, sí, sí, sí. Sí, el texto del mensaje dice así en una de esas partes: para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Y sigue diciendo un poquito más adelante: el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Es decir, que después de la consagración de Rusia, será concedido al mundo algún tiempo de paz. Bueno, pues según eso, Teresa, según eso, yo te digo, y no es solamente mi opinión, que eso no se ha hecho. Es decir, aunque claro. Juan Pablo II, nos lo ha contado Víctor, con pelos y señales, con la fecha y demás, aunque Juan Pablo II hiciese aquello, en realidad ¿sí? No es, tú estás de acuerdo conmigo, no es una sí, consagración, no es lo que pidió. No es lo que pidió. No, además, es lo que pidió. Bueno, Juan Pablo II lo hizo en dos ocasiones. Uno lo hizo el 13 de mayo del 82 en Fátima, aniversario de las apariciones, pero no, Sor Lucía le dijo que no era eso. Que no, que no se ha hecho. Que la señora, que no se ha hecho, y lo Teresa. Pidió, no, no lo ha hecho. No, no, y lo volvió a hacer el 25 de marzo del año 84 en Roma, convocando en unión espiritual con todos los obispos del mundo, pero tampoco es lo que había pedido la Virgen. Y también quería decir que tú has hecho mención, Santiago, en las declaraciones que se organizó una pequeña rueda de prensa en Alemania en el año 1980 por parte sí, de Juan Pablo II sí. En Fulda. Es muy importante lo que dijo y que se transcribió literalmente en una revista que se llamaba La Voz de la Fe, y él le preguntaban pues al Papa que por qué no se había publicado el mensaje hasta el momento, por qué no se publicó en 1960. Estas declaraciones eran en 1980, y él contestó literalmente, he copiado la frase y la tengo aquí apuntada: por su contenido impresionante. Sí. Con lo cual, lo que parecía que estaba haciendo es evitar el sensacionalismo, para no estimular el poder mundial del comunismo a llevar a cabo ciertas medidas. Yo me pregunto a qué se refería. ¿Acaso, sé que voy a decir algo muy fuerte, acaso en ese mensaje se habla de algún triunfo del comunismo en la siguiente guerra mundial? Pues de momento tenemos China, tenemos Rusia, tenemos Corea del Norte principalmente. Son países claro, comunistas. Otra, sí. Claro. Y otra cosa que dijo es que había regiones bueno, enteras. China se mantiene más al margen, sí. Regiones enteras, regiones, sí. enteras de la Tierra que serían inundadas y que millones de personas morirían casi instantáneamente. Y el Vaticano nunca ha desmentido esas declaraciones de Juan Pablo II. Entonces, habla deja entrever que va a suceder algo que puede ser también pues debido a un cataclismo pues natural, digamos, o no sé de qué estilo, pero que habla de regiones inundadas. Y también quería decir que el monasterio de Coimbra, en el cual estuvo Lucía durante 57 años, Sor Lucía, allí viviendo su vida religiosa, se publicó posteriormente a su fallecimiento. Las hermanas publicaron un libro que se llama No te me adelantes al programa de mayo que ya estás preparando. Pero quiero dejar ahí que también habla de una catástrofe cósmica y habla de inundaciones. Es decir, que no solamente las profecías hacen referencia a algo espiritual como la apostasía, que también está en Fátima, ni hacen tampoco solamente referencia a un riesgo de guerra o una posible guerra. Bien. Porque Nuestra Señora en Fátima habla de paz, por tanto habla de guerra y paz, sino también algo cósmico, Santiago. Eso es de cualquier forma, Teresa, muchísimas gracias por la información, siempre contrastada, igual que Víctor Bustillo, como hacemos en este programa. Yo me pregunto, de verdad me lo pregunto, Fernando, que me pides la palabra, enseguida te doy la palabra. No, sí. Y nos vamos a las redes sociales, ¿eh? Es muy breve. Y Víctor Bustillo también me pide la palabra. Es muy breve. Es como en el Congreso de los Diputados. Es muy breve, Santiago. ¿Qué es lo que dijo Juan 23 cuando leyó? Yo te lo digo. Tú lo sabes. Los tres, sí, pero ¿qué es lo que dijo? ¿Quieres que te lo diga yo? Sí. Le preguntaron que por qué no hacía público el secreto, el tercer secreto de Fátima, y su respuesta fue: porque no quiero ser profeta de calamidades. El tercer secreto de Fátima fue conocido por Juan 23, no lo hizo público. Fue conocido por Pablo VI, tampoco lo hizo público. Fue conocido por Juan Pablo I, que lo iba a hacer público, y a los 33 días de ser pontífice amaneció muerto. Vamos a decir muerto. Ese es otro tema que tocaremos en otro programa. Es un gran misterio también. Sí, desde luego, un gran misterio. Y una gran posible canallada. ¿Eh? Sí, posible, sí. Posible, digo posible. Y Juan Pablo II, después de unos cuantos años, desde el 78 hasta el del año 2000, pasan 22 años. Y por fin lo hace público. Pero, perdónenme, permítanme que dude. ¿Realmente se publicó lo que Sor Lucía escribió décadas atrás y que en una de las apariciones de la Virgen que tuvo ya siendo monja le dijo? Yo entrevisté a Petita Rirrojo en su casa hace muchos años. Sí. Le pidió 1960 que se hiciera público el tercer secreto de Fátima. Los papas que he mencionado no hicieron caso a esa supuesta aparición. Pero ¿qué pasa aquí con, vuelvo a decir, fuera de la Iglesia no hay salvación? Pero vamos a ver. Es que el tema de hoy, el tema principal de hoy, está vinculado directamente a profecías, a apariciones, a visiones. ¿Qué sucede? Que un musulmán, un islámico, no un terrorista, de bien, que reza, que hace el Ramadán, que practica obras de piedad, que cumple, que es una buena persona, porque no esté bautizado, se condena al infierno, ese se condena al infierno. Y el niño que nace en el Tíbet, dentro del lamaísmo tibetano, también se condena porque no está bautizado por la Iglesia. No tiene ¿qué ningún pasa? Sentido. ¿Qué pasa? Que es que la Iglesia es la depositaria de la verdad absoluta. Ah, te doy paso enseguida, pero es que esto quiero decirlo. Es que es, de verdad, es la soberbia de yo tengo la verdad absoluta. Y no admito que estoy haciéndome eco de metáfora, ¿no? Que nadie, porque como estoy asistida en este caso por el Espíritu Santo, tomo las decisiones que son correctas, ¿sí? Pues echemos para atrás la máquina del tiempo y veamos las burradas que se han hecho. Si eso es el Espíritu Santo, yo salgo corriendo del Espíritu Santo. Es decir, ¿por qué las apariciones, los mensajes, las profecías no son esperanzadoras? ¿No son mensajes que nos exhorten dándonos ánimo, pero desde otra perspectiva, no metiéndonos miedo? La ira de Dios, la copa de la ira de Dios está rebosante. El brazo de mi hijo está a punto de caer sobre vosotros. Esto lo he leído yo en apariciones, como Víctor, que está sintiendo con la cabeza, y como muchísimos de ustedes. ¿Pero qué clase de Dios tenemos? Eso es un monstruo. Yo en ese Dios no creo. Perdón, no creo. Dios, ese no es Dios. Para mí no es Dios. Ha dicho algo muy interesante, Víctor. Bueno, ha dicho muchas cosas interesantes, pero ha dicho que Lourdes y Fátima son las dos principales en las que él cree principalmente. Pues a mí me pasa exactamente igual, pero es que en Lourdes y en Fátima, en Lourdes la niña Bernadette y en Fátima Jacinta, Francisco y Lucía no entraron en trance, sino que tuvieron aparición y visión en contra de este, no sé cómo decirlo, este desfilar, este carrusel, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, hasta nuestros días, de supuestas apariciones marianas, donde hay niños, a veces adultos, no voy a dar nombres, incluso fenómenos que pueden pasar por místicos y sobrenaturales, como comuniones místicas, como estigmatización religiosa, como levitación. Sí, pero es que en un contexto teológico, el demonio, si existe, también lo puede hacer. Por tanto, mucha prudencia con lo que estamos hablando. Es decir, ¿que está vaticinado? Sí, evidentemente. Víctor, adelante. De hecho, hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que acaba de decir Santiago. Y, ojo, advierto que no quiero atacar a ningún modelo. No, me refiero... estamos dando nuestra opinión. Hay una parte de la iglesia que enseguida se siente ofendida. Bueno, pues que se ofendan. Yo también me puedo sentir ofendido por otras cosas, claro. Hay apariciones como las de la Salet que yo tengo dudas. Igual que con Garabandal, con otras tengo dudas. La de la Salet es una. La suelen utilizar, como dice un amigo mío, Sandoval, la suelen utilizar mucho personas de. De este tipo de personas así como muy tradicionalistas. Lo llamamos él y yo tradivanes, ¿no? Que son personas pues, que no les gusta el Papa Francisco, que no les gusta cómo va la iglesia ahora, que son los que más están existiendo. La mayoría de las páginas de corte, digamos, tradiván, podríamos decir, es la que está más incidiendo en que viene el fin del mundo, las revelaciones marianas, supuestamente, incluso revelaciones de Jesús, bueno. Pues que, Víctor, el fin del mundo lleva viniendo desde hace 30 años. Efectivamente. Y yo recuerdo en casa un libro que había en mi casa, porque nuestra madre era muy aficionada. Entre Garabandal, pero es que había un libro que era 1985, el fin del mundo. Fíjense de cuándo les hablo. Yo tenía en aquel momento, pues no sé, uno era un niño, quiero decir. 1985, el fin del mundo. No os cuento, os acordaréis. Éramos, bueno, en fin, tenemos cierta edad. 1999. Sí. ¿Os acordáis? Sí. El paso, el milenio, ¿no? El paso al año 2000. Caray. Todo lo que se habló en los medios de comunicación y nosotros también diciendo llega el fin del mundo, la cuarteta de Nostradamus, séptimo mes, ¿os acordáis, no? En fin, y aquí estamos, 2017, y el mundo sigue rodando, sigue dando vueltas, sigue girando, seguimos desplazándonos por el espacio. En fin, Víctor, sí. Teresa, enseguida te cedo la palabra. De todos modos, sobre las apariciones, cabe también decir, yo distingo muchas veces, por lo que he podido estudiar, hay dos etapas. La primera es lo que han visto los niños, los que los niños dicen que han visto, y luego curiosamente es cuando ya empiezan otras personas adultas, incluso por personas con cierto rango en la iglesia, las que ya van interpretando, que es lo que posiblemente ha pasado, vamos a llamar la aparición en el Palmar de Toros. Ya el Palmar de Toros, es que no he querido mencionarlo. Los niños, dijeron haber visto algo que podría haber sido que hubieran visto, pero ya luego fue cuando este primer papa de Troya fue. Y bueno, luego por otra parte, sobre el Papa Francisco, me llama mucho la atención que, bueno, pues por un lado los grandes mandatarios, los grandes poderosos de la tierra le aplauden ciertas cosas que dicen, pero otras no le hacen ni caso. Él ya en Lampedusa dio un golpetazo en la mesa diciendo, esto es una vergüenza, que haya muerto tanta gente en el Mediterráneo. No sé si hace 3 o 4 años de eso. No ha vuelto a decirse nada más por parte de las élites mundiales sobre ello. Sigue muriendo gente, pero a los gobernantes les da igual, o sea, es que les da igual, ¿no? Y por otro lado, con respecto a los refugiados pasa igual. Hemos tenido un invierno especialmente duro, ¿y qué ha hecho la Unión Europea? Pues, porque yo no digo que tengan que pasar todos los refugiados, ni tampoco quedarse allí, pero hay que ayudarles aunque sea. Por supuesto, pero se han colado terroristas, ¿eh? Efectivamente, por eso se han colado terroristas. Ojo, por eso digo, no lo digo yo, lo dicen los servicios secretos de inteligencia de todos los países. Por ello no digo que tengan que pasar todos, aunque sé que es políticamente incorrecto decir que tiene que haber unos controles. Yo creo que tiene que haber unos controles duros. Ahora mismo, tal y como están las cosas, desde luego, esa es mi opinión. Desde luego. O sea, yo tengo amigos en los cuerpos de seguridad Estado y sé cosas que no puedo revelar, pero fuertes. Sí, o sea, mismamente una persona que han detenido hace poco en Valencia entró como refugiado. O sea, no quiere decir que haya que mal meter contra esa la gente todo lo contrario, pero es que sabemos. Hay que discernir. Uno de los atentados que no recuerdo cuál fue, tampoco hace mucho, después de Bataclan. Pues uno de los terroristas entró como refugiado. Sí, en Bélgica me parece que fue. En Bélgica. Entonces, claro, los refugiados son seres humanos como nosotros, de carne, de hueso, que sufren, que pasan frío, que tienen hambre. Pero tiene que haber un control. Yo creo que tiene que haber un control. Sí. Y un último apunte. Sí, y damos paso a las redes sociales. Sí, y un último apunte es, efectivamente se suele decir eso de que fuera de la iglesia no hay salvación, pero yo teológicamente, por lo menos hay más gente que piensa igual, interpreto eso como que la iglesia son dos partes, sería la cabeza Cristo, Jesús de Nazaret, y el cuerpo serían los hombres de a pie, digamos, ¿no? Los católicos de a pie. Entonces, una visión paulina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una cosa muy sencilla, de Cristo, ¿no? Que a un budista efectivamente le puede salvar la iglesia, porque le puede salvar Jesús. Que, como decía un amigo mío, al Espíritu Santo, a Jesús, aunque haya gente y la hay que le moleste escuchar esto, pero a Dios no le puede poner nadie barreras, nadie le puede poner. Él decide quién se él decide salvar a quien quiere, como quiere, donde quiere y de la manera que quiere. Con respecto a lo del conflicto mundial, pues personalmente no creo que vaya a haber nada de momento. Sí que es cierto que si esto sigue tensando se podría llegar a saltar algo por cualquier tontería, pero de momento soy escéptico. Yo, Víctor, permítame todos ustedes, no soy nada catastrofista, al revés. Tengo mucho sentido del humor, aunque ustedes a veces me escuchen muy serio. Me río mucho, le gasto bromas a Fernando todas las mañanas cuando se levanta. Y yo a ti también. Y tú a mí también, pero yo más a ti. Pero ahora hablando con seriedad, este tipo de Corea del Norte, permítame esta expresión, este tiene los cables cruzados, Fernando. Desde luego, es que no. Vamos a ver, todos sabemos los bemoles que tiene Donald Trump, y también sabemos los cables cruzados que tú dices que tiene el de Corea del Norte. Entonces ahí se juntan dos que hacen un cortocircuito, pueden hacer un cortocircuito brutal. Sí, pero es que luego está Putin al lado de Corea del Norte. Claro, es que está apoyándole. ¿Y Putin es Gorbachev? Sin defender a Gorbachov, porque no, bueno, no, es diferente. Ni entro ni salgo. No, pero Gorbachov era un hombre más conciliador. Putin es diferente. Yo nunca lo he visto sonreír. Es un hombre exactamente frío. Muy frío. Calculador. Muchísimo. Y si tiene y que... ex agente del KGB. Exactamente. Si tiene que apoyar a Corea del Norte, se va con ella de la mano y hace lo que le tengan que hacer o lo que crean que deben hacer. Sara. Leo redes sociales y luego puedo dar una opinión. Perfecto. Por favor, Teresa, no te retires. Enseguida te doy la palabra. En este momento... Escucho atentamente, sí. En este momento, Fernando... Hora, minuto y resultado. Por favor, es que no tengo reloj porque me lo dejo. Pues son, Santiago, las 5 y 25 de la tarde, 4 y 25 en la Comunidad Canaria. Perfecto. Aquí en España, por supuesto. Luego en todo el mundo, cada país tiene su hora. 17 horas 25 minutos en WordPress Radio. Por favor, vamos con nuestra sintonía de redes sociales. Los miércoles por la tarde aquí en WordPress Radio se visten de misterio. Les hablamos todo el equipo en Más Allá de la Realidad, de temas de máximo interés y de plena actualidad. Esta tarde reflexionando desde muy diferentes ángulos y puntos de vista, reflexiones. Por otra parte, conclusiones. Acerca de una posibilidad que, aunque muchos vean muy lejana, también es completamente plausible. Redes sociales, Sara Ferrero, ¿qué nos cuentan nuestros queridos amigos oyentes? ¿Qué nos dicen? Pues antes, como hemos hablado de las profecías... No te preocupes, tú tranquila, que estamos en numerosa familia, pero en familia. El que ha visto el sol ha mandado una, que si te parece bien, la puedo leer. Trata del tema de Siria y Damasco. Perfecto. Y es de Isaías 16:17, que dice: todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. No conocía esta profecía de Isaías. En fin, blanco y en botella, clarísima. Sara, más cosas. Luego Javier Carbonell dice: hace unos pocos años se esperaba un ataque de Irán a Israel, que no llegó acontecer. Sí, es verdad. Y dice: ¿cómo está esa posibilidad actualmente? ¿Nos puede decir Víctor algo al respecto? La posibilidad de que Irán le lance un misil a Israel. Israel tiene detrás a Estados Unidos. Irán ahora es muy amigo de Putin. Realmente hay un juego de cama muy extraño. Bueno, sé que estamos en horario infantil, lo siento. No, pero bueno, es una expresión metafórica. Claro, ha habido un juego de cama extraño, sí. Realmente, porque tanto Rusia como Estados Unidos quieren ganarse el favor de Israel. Entonces, ni Rusia va a permitir que le pase nada a Israel, ni tampoco Estados Unidos, por lo menos desde mi punto de vista. Porque, de hecho, bueno, pues últimamente ha habido ciertas cosas que tengo aquí apuntadas. Lo siento. A ver. De cualquier forma, mientras citas el dato, digamos, teniendo... Hay cierto juego de cama en el que no les interesa que ataquen a Israel, ni que Israel tampoco ataque a Irán. Bueno. Recordemos una cosa, Israel es un país donde confluyen Islam, judaísmo y cristianismo. Sí. Más opiniones, comentarios a través de las redes sociales de Más Allá de la Realidad, Sara. Antes, cuando habéis hablado del comunismo, he visto este mensaje de YouTube, perdón, que era de Veridis Quo, que decía: Trump es amigo de Putin y Corea del Norte ha amenazado a China por estar a favor de las sanciones nucleares al país coreano. ¿Se rompería el bloque de países comunistas en caso de conflicto? Más comentarios, Sara, porque supongo que habrá opiniones para todos los gustos, pero a grandes rasgos, ¿qué conclusión sacas de lo que has leído? ¿Y cuál es tu opinión también? Porque antes has dicho que ibas a dar una opinión, una segunda opinión. Hay una pregunta más, que es de Javier Carbonell, que dice que qué opináis del tema de Venezuela, que si creéis que puede haber una posible guerra futura. A mí, bueno, no sé si quieres, Víctor, responder primero. Bueno, en Venezuela tengo comunicación con mi amigo y colega Christopher Correira, y bueno, pues este chico forma parte, digamos, de la oposición. Te cuenta cosas tremendas, ¿no? Te cuenta cosas muy, muy duras. Tanto como una guerra, yo no sé si puede haber, pero desde luego sí que tiene pinta de que la revuelta podría llegar a ser muy violenta, tanto por parte del régimen bolivariano como hacia los opositores, como viceversa. Y bueno, es que antes no he podido comentarlo. Pues, brevemente, porque estamos ya casi fuera de tiempo, pero sí, adelante, no, es que adelante, Víctor. Estoy en riguroso directo con mi amigo Sandoval de Ventana Oriente, adelante. Y me estaba diciendo, Israel es el único país de Oriente que goza de la alianza militar tanto de Rusia y de los Estados Unidos. Ambas superpotencias no paran de competir por agradar a Israel. Me dice, Rusia paró en seco el programa nuclear de Irán y dejó de armar a Hezbollah, aparte de permitir a Israel responder a las agresiones sirias en los altos del Golán. Bueno, yo no entiendo mucho tanto como el del tema, entonces que cada uno lo investigue, saque sus propias conclusiones. Yo lo digo con este titular: Israel es sagrado. Es decir, señoras y señores, intocable. Totalmente. Sara, tu opinión. Y sobre el tema de los refugiados, que cuando se dijeron que había yihadistas dentro de los refugiados, se dijeron de cerrar las fronteras para que no entren. Sí. Vale. Hay refugiados porque Siria está siendo bombardeada por esos mismos países que quieren cerrar las fronteras. Si no quieres que haya refugiados, no bombardees Siria. Busca otra manera de acabar con el yihadismo. No sé, es que... Y encima, que les vendemos nosotros las armas. Poca lógica. Esa es otra. Esa es otra. Sí. Debate para otro día, ¿eh? Lo apuntamos. Lo apuntamos. Ha pegado el martillazo en todo el clavo. Gracias, queridos amigos, señoras y señores, por las opiniones. Pueden seguir opinando. Hashtag más allá de la realidad. A través de Twitter, a través de Facebook, a través de nuestro canal en YouTube, WordPress Radio y wordpressradio.com para escuchar el audio. Teresa, sigues ahí ya para terminar, porque tenemos más contenidos. Desde luego el tema da para muchísimo. Podríamos estar las 3 horas hablando sobre el tema, pero creo que lo más importante que te has puesto, Teresa, tu resumen final o tu reflexión final sobre este asunto. Sí, pues verdaderamente yo creo que estamos en un momento de la humanidad muy complicado, complejo, donde la tensión puede crecer si las estrategias políticas son, y pongo entre comillas, ataques preventivos o malinterpretar señales y atacar primero. Me recuerda pues a otras etapas anteriores, pero con un arsenal armamentístico muchísimo mayor. También metería un nuevo tipo de ataque, los ciberataques, que también pues son armas peligrosas en un planeta globalizado, y podría también decir que indagaremos un poquito más en Fátima, porque verdaderamente mucha información apunta a que ese tercer secreto no ha sido revelado, Santiago. Hay que decir una cosa, hablando ahora de Nostradamus, los más avezados, los más veteranos, los que tienen mayor edad, lo sabrán, pero hay muchos jóvenes, muchos, que se han sumado a la audiencia de esta emisora, de este programa. Nostradamus. ¿Qué dice Nostradamus? Lo digo en 30 segundos. Nostradamus, acerca de la Tercera Guerra Mundial, que como he dicho en la presentación la llama la Gran Guerra, dice que empezará, escribió en el siglo XVI, que empezaría por una sublevación del Islam, para extender su religión a todo el mundo, para que todo el mundo se convierta al Islam. En este caso yo estoy viendo claramente, es subjetivo, pero es lo que yo veo, está ahí. Es decir, el yihadismo es el qué, es terrorismo, pero lo que pretenden estos diablos, sí, diablos encarnados, el Daesh, ¿qué es? Atemorizarnos, aterrorizarnos, ¿para qué? Para conquistar el mundo. Siguen todavía en las cruzadas. Bueno, incluso en, de verdad, hablo de los terroristas, no estoy hablando de los buenos musulmanes. No. Al Andaluz, que para ellos es España, no solamente Andalucía, al Andaluz. Para muchos de estos, de los terroristas, siguen pensando que es una tierra que nosotros les hemos quitado. Y lo digo así, porque es así. No porque yo lo diga, sino porque lo dicen ellos. Ya Bin Laden, esté muerto o no, fíjense lo que les digo, esté muerto o no, no hemos visto una sola foto de Bin Laden muerto. Ni un vídeo, nada. El cuerpo al mar, sí. El hombre más buscado del mundo, lo vas a tirar al mar. Bueno, aparte de eso, les decía que el Islam se subleva. Ahí tenemos un problemón, no. Lo siguiente. Y no he hecho más que empezar, ¿eh? No soy agorero. El terrorismo. Están empleando métodos como camiones, coches, atropellando gente, pero Dios impida, para el que crea en él, que estos demonios hagan mucho más que un 11 de septiembre en Nueva York y en el Pentágono. Porque son dos modus operandi diferentes. Al-Qaeda y el Daesh tienen dos formas diferentes de operar. Los dos son organizaciones terroristas, pero son dos formas muy distintas. Y después de esa sublevación hay una alianza para Nostradamus, una alianza chino-ruso-musulmana, es decir, estamos hablando de comunismo, que es lo que estamos diciendo durante todo el programa, hoy, esta tarde, Rusia, China, que parece ser, Fernando, que no se ha posicionado, bueno, al menos que sepamos. Que sepamos, de momento parece que se mantiene un poquitito ahí al margen. Y Japón, pues de momento también. Tenemos a Corea del Norte, país comunista. Y esa alianza de Rusia, China y algunos países musulmanes le declaran, dice Nostradamus, la guerra a Occidente. Nostradamus dice, resumiendo muchísimo, escribió que habría una guerra como jamás se ha visto ni se verá en la Tierra, que quedará una parte pequeñísima de personas vivas, y que esto lo dice, que triunfaría Occidente en esa guerra, y a partir de ahí nace una nueva humanidad. Eso sí, con la mayor parte todo derruido y muertos. Esto es lo que dice Nostradamus. No lo dice Víctor, ni Sara, ni Fernando, ni Teresa, ni yo. Lo escribió un señor que se llamó Michel de Notre Dame. Ya para terminar, brevemente, por favor, cada uno de vosotros, opinión final, porque tenemos más contenidos y muy interesantes también, pero el tema de hoy, de plena actualidad, es una amenaza que puede ocurrir en cualquier momento y que está llevando, por ejemplo, a Donald Trump pues a utilizar esa gran bomba que ha desatado la ira de Corea del Norte, Rusia apoyando, Irán y Rusia ahora se entienden muy bien. En fin, la situación, por lo menos para mí, mi opinión es que no pinta bien. Víctor. Bueno, brevemente... Ya para decir, terminar brevemente, por favor, todos. Sí, brevemente decir que San Malaquías dijo que 25 años del fin del mundo Irlanda sería libre. No sé muy bien a qué se refería. Y por último decir que hay una profecía, no me acuerdo de quién, no la he podido encontrar, que, de varios, de hecho creo que eran varios, que decían que un rey español vencería al Islam y quizá daría paso a esa nueva humanidad, a esa nueva... Pues no conocía esa profecía. Teresa, adelante. Opinión final, Teresa. Pues que es un momento de mucha incertidumbre, que no pinta nada bien porque la tensión va increciendo y verdaderamente hay muchas posturas que no se están definiendo todavía, como decíais, China, pero Japón. La verdad es que a Japón, pero la verdad es que parece que están tentando a demostraciones de fuerza. Y eso no es diálogo ni es buscar un interés común. Realmente yo diría mucha tiniebla, tanto política como espiritual. ¿Podemos estar ante las puertas de una tercera guerra mundial, que es el tema de hoy? Os pregunto a cada uno. En tu opinión, sí. Teresa, Víctor. A día de hoy no. A día de hoy no, pero dentro de 3 años, 2 años, si esto sigue así... Podría haber. Lo que sí creo es que estamos en una situación de guerra continua contra el terrorismo yihadista. Por supuesto. Es una amenaza diaria. Fernando. Yo, por desgracia, pienso que sí. Que estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Sara... Que te veo absorta leyendo mensajes de y comentarios de los oyentes. Es que hay alguno que me ha dejado. Sí, pues adelante. A ver, espera que... No hace falta que pongamos ahora música, no hace falta. Pero... Aquí está. A ver, porque yo la mirada de Sara la voy conociendo. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha impactado? Jelly de espuma de Venus dice, o sea, yo no soy católica y además comunista, ¿soy mala persona? En absoluto. No. Yo me considero buena persona, de buena soy tonta. En absoluto. Este es el gran error. Yo tengo una frase y la voy a decir, si me permitís. La frase es, a Dios no le interesan las religiones. ¿De qué te vale ir a misa? ¿De qué te vale comulgar? ¿De qué te vale confesarte, darte golpes de pecho, si luego eres una mala persona? No te vale de nada. Para nada. Cuando te mueras, lo que Dios va a ver, si existe Dios, yo creo que sí, es tu interior, tu corazón, lo que has hecho, si eres bueno o no eres bueno, si eres bueno o eres malo. Nada más. Dios ni entiende de religiones ni le interesan en absoluto. Todos somos iguales, cristianos, musulmanes, hindúes, jainistas, sintoístas, sionistas, es que me da igual. Podría seguir un minuto. Sara. ¿Sigo? Sí, claro. VQO dice, las apariciones de mensajes catastróficas quizás se ciñan a intereses del mensaje de la iglesia de antaño. Bueno, es que todas las apariciones supuestas que han contradicho la teología, el esquema teológico de la Iglesia, han sido borradas de un plumazo. Sí, Víctor, sí, adelante. De hecho, cabe decir que hay un dato muy interesante al respecto, y es que contradicen todas las apocalípticas aquello de nadie conoce ni el día ni la hora, ni siquiera el hijo. Exactamente. Y... no lo conoce el hijo, la madre tampoco. Qué interesante. Con todo el cariño a la Virgen. A la Virgen, sí, pero qué interesante. Pasaje evangélico, cuando le preguntan, ¿cuándo será el fin del mundo? Y Jesús responde, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el hijo, Sí, es decir, solo él, el padre. Sino solamente el padre. Interesantísimo, de verdad, ¿eh? No lo había pensado nunca. Sara, más cosas. Luego, Norma Angélica dice: predicciones hechas por mentes inteligentes analizaron que el hombre se autodestruirá, ya entonces se percibía la maldad en aumento. Luego... Sí, porque es un proceso que ha ido creciendo, y Sodoma y Gomorra, de verdad, en comparación, o mejor dicho, lo que hay ahora, en comparación con Sodoma y Gomorra, que existieron, y está la arqueología que lo ha demostrado la arqueología. Sí, sí, sí. Sodoma y Gomorra, a nuestro lado, son unos aprendices. Hombre, tal y como está el panorama, aquello era una guardería de niños. Sí, sí. Sara, más cosas. Y Yoli, sí, la de antes, ha dado su opinión y dice: pues vaya Dios que nos quiere a la que no quiere a la humanidad, no creo en este Dios. Yo tampoco, pero es que los males de los hombres los provocan los hombres, los seres humanos. Dios, le aseguro que es el mejor padre de la tierra. Bueno, pues Dios, si existe, es una convicción que yo tengo, es el mejor de los padres que podemos imaginar. Nos lo buscamos nosotros. Esto es muy profundo. Teresa, muchísimas gracias por haber estado ahí. Un saludo para el País Vasco. Gracias. Gracias a todos vosotros. Y encantada, de verdad, ha sido un placer y he aprendido muchísimo. Y gracias por poder participar. Gracias. Nosotros de ti también, Teresa. Y para mayo haremos un especial por ser 100 años después de Fátima. Nos han contado la verdad, ¿eh? Ya estás preparándolo, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, interesantísimo además. Muchas gracias. Teresa de la Fuente, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Teresa. Siempre valiosa. A ti, Santiago. Gracias, Teresa. Siempre valiosa la opinión de Teresa, colaboradora desde hace años y muy preparada, una persona muy preparada. Don Víctor Bustillo, escritor, historiador y periodista. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Colaborarás, si lo tienes a bien, de vez en cuando con nosotros, y te invitaremos a más programas. Libertad, siempre con respeto, decir las cosas como se piensan, ¿no? Eso es, como se piensa. Yo creo que uno tiene que ser auténtico, ¿no? Y no dejarse llevar por pensamientos imperantes o por lo políticamente correcto que dirán, sino siempre con respeto, pero sí, tampoco siendo, digamos, pusilánime ni esclavo de otras opiniones. Lo políticamente correcto, decía. Efectivamente. Sara, no te marchas, ¿no? No, yo me quedo. No me abandonas, ¿no? No te abandono. No me abandones. Enseguida, por favor, sigan con el hashtag más allá de la realidad. Pueden seguir opinando, porque ahora vamos, Fernando, con Senderos de la Humanidad. Así es, vamos con Senderos de la Humanidad. Hoy vamos con uno muy bonito, la verdad, El Alpinista, bueno, pues después tenemos Enigmas de ayer y de hoy, un caso con Juan Carlos Salamanca. Tenemos también El Corazón de lo Inexplicable. Tenemos el relato, no sé si va a dar tiempo para todo. Vamos a intentarlo. Escuchamos Senderos de la Humanidad aquí en Wolpes Radio, en Más Allá de la Realidad. El Alpinista, la duda trajo el ocaso. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar una altísima montaña, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria solo para él. Por lo tanto, subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde, y no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo y oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. La luna y las estrellas

Y hoy en esta apasionante sección, en compañía, como han escuchado, de Juan Carlos Salamanca, al que damos la bienvenida. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Santiago, yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, siempre que estoy contigo estoy muy bien, ya lo sabes. Bueno, recíproco. Y en compañía de todos los amigos oyentes, que son afortunadamente muchísimos, de WordPress Radio, aquí en Más Allá de la Realidad, en esta sección que sin duda alguna es apasionante, interesantísima, porque no solamente nos fijamos, ni nos vamos a fijar, ni vamos a traer aquí en los micrófonos del programa sucesos, hechos, fenómenos del presente, sino también del pasado, como es el ejemplo de esta tarde, Juan Carlos. Y hoy nos traes un expediente, El soldado en la noche sin tiempo. Esto ya da que pensar, solamente el título, ¿no? Sí, bueno, es interesantísimo y apasionante. Lo es. Me parece a uno de esos casos en la historia que se han producido en los que ha intervenido la teletransportación. Sí. Es decir, el traslado físico de un objeto, de un animal, de una persona a otra parte diferente. Cuéntanos, ¿nos remontamos a qué año, Juan Carlos? Bien, nos remontamos al 25 de octubre de 1593. 1593, por tanto, estamos hablando de hace unos cuantos siglos. Estamos hablando de hace algún tiempo. Claro, claro. ¿Está documentado, te pregunto, está documentado el caso? Pues sí, está documentado para los que quieran investigar acerca de este caso, en dos libros. Sucesos de las Islas Filipinas, del doctor don Antonio de Morga, que por aquel entonces era alto magistrado en la Real Audiencia de Nueva España, cita en México Capital. Las calles de México, por Luis Gonzaga Obregón. Perfecto, me parece ideal, porque los casos tienen que estar documentados, históricamente documentados, para, por supuesto, hablando coloquialmente, tomarlos en serio y, por supuesto, para darnos una fiabilidad de que efectivamente eso ocurrió y que no son leyendas, ni mitos, ni cosas que alguien se inventó en un momento y que han llegado hasta nuestros días. Por tanto, hablamos de un caso que es totalmente real, Juan Carlos. Y cuéntanos, es un caso real. Cuéntanos, ¿qué sucedió? Hablamos de un soldado, lo hemos titulado así, El soldado en la noche sin tiempo. Sí. ¿Qué sucedió? Un soldado, ¿quién era este soldado? ¿Qué hacía? ¿Dónde estaba? 1593. Bueno, vamos a contarlo así, de una forma mitad misteriosa y mitad, bueno, verídica, científica. Todo transcurre una noche en una muralla de Manila, capital de, bueno, de la provincia de Filipinas, en el Imperio Español, donde no se ponía el sol. Efectivamente, estamos hablando de Filipinas, atención con este dato. Continúa, Juan Carlos, si eres tan amable, sí. Un soldado de origen filipino, pero al servicio de España, está haciendo guardia en una muralla, concretamente en el lado norte, y de repente se siente cansado, desfallecido, y siente sueño. Entonces deja su arma, que era un arcabuz, claro, y se apoya en el lienzo de la muralla. Se queda dormido. Hasta ahí, pues, todo normal. Sí. Todo normal. Sí. Cuando despierta, se encuentra en un sitio muy raro, que no le suena nada, lleno de gente por todas partes. Llevaban unos atuendos y vestimentas que no le sonaban de nada, no se parecían al suyo. Y de repente empieza a preguntar, ¿quién va? ¿Quién va? A todo. Y la gente, lógicamente, se arremolina en torno a él y piensa que es que se ha vuelto loco, claro. Sí. A todo esto es atraída la atención de unos soldados de guardia que están en la plaza de dicha ciudad, que ya diremos más adelante, y le preguntan: ¿y tú quién eres? Dice: yo soy tal y estoy en tal y tal. Entonces los soldados, claro, como no le creen, le golpean, le llevan amarrado a un edificio y le sueltan en una mazmorra. Claro, allí se tira durante unos meses tras ser duramente interrogado. Sí. Entonces la Santa Inquisición de México. La Santa Inquisición, ¿lo dices con cierta ironía o lo dices porque es como se conoce? Era la Santa Inquisición que estaba en México poco tiempo después de haber sido conquistado por Hernán Cortés, claro. Sí, sé que era la Santa Inquisición, pero llamar santo o santa a alguien que quemaba personas vivas, por ejemplo, en la hoguera, o que las torturaba, pues eso, claro, a mí no me suena a santidad. Por tanto, Juan Carlos, este soldado es encarcelado, es metido, introducido en una mazmorra, es insistentemente interrogado, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre con él? Bueno, pues por aquel entonces recala en las costas de México, en el Pacífico, un barco procedente de Manila. Era la capital de la provincia de Filipinas por aquel entonces, y da cuenta de la muerte del gobernador Don Gómez Pérez Casmarinas por unos marineros chinos que se habían amotinado en un sitio conocido como la Punta del Azufre, lo cual había sido referido por este soldado. Sí. Claro. Sin tener conocimiento de ello, ¿no? Sin tener conocimiento. Sí. Entonces, claro, los miembros del tribunal del Santo Oficio y las autoridades civiles no daban crédito a lo que estaban oyendo, y efectivamente tuvieron que claudicar ante el testimonio de este soldado. Entonces lo que hicieron sencillamente atribuírselo a la presencia diabólica, claro, por aquel entonces, y soltarlo y sí, repatriarlo a Filipinas, claro. Sí, como todo lo que no comprendían y todavía hoy se sigue dando en cierto sector, sí, no solamente del catolicismo, del cristianismo en general, pues procede del demonio. Es muy fácil echarle la culpa al demonio de todo. Lo que no se entiende, todo lo que no se ve, todo lo que no se puede investigar por sus medios, se le atribuye al mal. Cuando yo creo que el mayor pecado es la ignorancia, de no comprender, de no querer entender, de no saber o no poder investigar. No, y lo que es Juan Carlos y queridos amigos oyentes, lo que es todavía más grave, y es que en realidad es lo que yo pienso como sustrato principal o trasfondo, es que sencillamente todo lo que no cuadre con el esquema teológico de la Iglesia Católica, de los protestantes, de la confesión que sea, es de origen diabólico. Lo califican como de origen diabólico. Vamos a continuar. Yo te quiero preguntar algo antes de seguir desarrollando por unos minutos este expediente en esta sección. Quiero preguntarte si él recuerda, este soldado recuerda, cuando se queda dormido, si recuerda algo, si tiene recuerdo de haber estado en algún sitio, qué fue lo que vivió, si es que fue así, con quién estuvo, ¿recuerda algo de lo que le pasó? Bueno, simplemente cuando lo estaban interrogando allí en México, capital, recuerda que la noche anterior estaba haciendo guardia en una en una torre y en un lienzo de muralla de Manila, capital de Filipinas. Eso lo recordaba. Sí, eso lo recordaba. Vale. Y por otra parte te quiero preguntar, ¿recuerda algún tipo o recordaba algún tipo de fenómeno, como verse envuelto en algún tipo de nebulosa, de niebla, de túnel, haber visto algún tipo de luz, algún destello, algún brillo, algo? Si lo recuerda, no se sabe, porque en aquellos tiempos, bueno, pues no se podía comprobar. Sí, pero le tomarían declaración, claro está, le tomarían declaración escrita. Sí, claro, o sea, y en los archivos de aquí de correspondientes... Están, existe. ¿No? Existe. Sí. Y no hay referencias a ningún tipo de fenómeno de este tipo, ¿no? No, pero es que si lo hubiera dicho, lo hubiera referido, pues la verdad es que se hubieran quedado aún más perplejos, no lo hubieran creído, por lo menos antes de que las personalidades que vinieran del barco de Manila, pues lo confirmaron. De acuerdo. Antes de esto no. De acuerdo. ¿Y cómo tiene conocimiento? Es decir, ¿cómo tiene conocimiento, por ejemplo, de ese barco que aparece, de los acontecimientos que refiere y que posteriormente se comprueba que son verdad? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo sabía? Bueno, él sabía, ya sabía de antemano, antes de tener la experiencia, que el gobernador, don Gómez Las Marinas, había sido asesinado por unos marineros chinos. Sí. Eso lo sabía él. Y describe también detalles y aspectos de la ciudad y del sitio donde él estaba de guardia. ¿Pero y cómo lo sabía? Pues porque él conocía esa parte, conocía el edificio, conocía la muralla y se lo refiere. Perfecto. Y efectivamente, sí. Bueno, cuando llega el barco y lo confirman las autoridades, son preguntadas por las autoridades competentes en México y así es, así fue. ¿Algún tipo de explicación? Ya nos has dicho que la Inquisición lo atribuyó al diablo directamente, como ha sido y es habitual, de origen diabólico, pero ¿se sabe algo de lo que él interpretó, de lo que él pensaba acerca de su vivencia? Y no solamente él. Él estaba totalmente, bueno, desorientado. Porque se vio en un sitio con una gente a la que no conocía ni le sonaban, y las caras tampoco, porque claro, el soldado filipino, al ser de etnia o de raza oriental, no vio gente parecida donde él estaba, y el sitio donde era no era ni más ni menos que lo que es ahora la Plaza del Zócalo, en Distrito Federal, México. No hay ningún tipo... Es una plaza muy grande. Sí, una plaza muy grande. No hay ningún tipo de relación ni de referencia, ni siquiera de soslayo al tema, que más de un oyente lo puede pensar, y no sin razón, al tema del fenómeno OVNI. No hay ningún tipo de mención en los escritos, en las declaraciones. Este caso no es una referencia al tema UFO, OVNI, sino más bien el fenómeno conocido como teletransportación, cuyo estudio se ha empezado hace bien poco. Sí, décadas. Unas pocas décadas. Y que, bueno, pues que salió a la luz, como sabes, a raíz del famoso experimento Filadelfia. Y se sabe, por ejemplo, hablaremos del experimento Filadelfia en otra sección contigo. Pero se sabe, por ejemplo, Juan Carlos, entre otras cosas, son preguntas creo que importantes y muy interesantes para los oyentes, que seguro que las que te estoy haciendo, muchos oyentes se las estarán preguntando también. En ese sueño, en el que se sume, en el que se ve transportado, nada más y nada menos que a México, a esa plaza, ¿hubo algún testigo en donde él estaba, en Manila, algún testigo que le vio, que le vio dormido, que pudiera de alguna forma pues presenciar algún tipo de fenómeno lumínico o extraño? ¿Hubo algún testigo? No tuvo testigos, porque el hecho ocurrió de noche, bastante entrada la noche. Estaba solo. Solamente sabe que antes de dormirse le entró como un sopor. Esto es interesante, pero ¿un sopor debido al cansancio o un sopor, vamos a calificarlo como extraño? Bueno, el cansancio debido a la guardia pues era notable, claro. Y entonces él entró en un poco en letargo, en sopor, y quedó dormido. Y como digo, pues no le vio nadie. No pudo verle a nadie. Vamos, no consta. De todas formas, sí. En los libros en que he citado la referencia histórica, quizás se podría saber algo más acerca de este hecho. De todas formas, te quiero preguntar también, ¿este soldado anteriormente se sabe si había tenido algún tipo de fenómeno, algún tipo de aparición, alguna vivencia con lo extraño, con lo paranormal incluso? ¿Se sabe o era una persona totalmente, vamos a decir, normal en este sentido, que no había tenido ningún tipo de vivencia extraña y que estaba simplemente haciendo su guardia, lo que le correspondía? ¿Se sabe algo de esto, Juan Carlos? Bueno, si se produjo, no consta. No consta. Además, este soldado, lógicamente, era bautizado y católico, por lo tanto, no podía darse a hablar de fenómenos extraños, porque inmediatamente hubiera sido detenido, torturado y probablemente quemado en la hoguera. Bueno, pero sí, evidentemente. Pero yo te lo pregunto por si había alguna referencia, incluso posterior, ¿no?, de algún documento donde se pudiera referir que este hombre pues había tenido algún tipo de vivencia con lo inexplicable, ¿no?, o con lo extraño. Las que me viene esta información no hablan nada de eso. Y son, acaso, como digo, sí, en alguno de los dos libros que hemos citado. Y son fuentes, Juan Carlos, fiables, es decir, son fuentes, sí, claro. Son fuentes rigurosas y están, que es lo importante, que están, el caso está documentado, están los escritos, las declaraciones de este hombre, ¿no? Sí, como muchos otros, en el sentido de haber sufrido una teletransportación física, y ya más recientes relacionados con el fenómeno UFO, OVNI. Sí, hay una relación en algunos casos con el fenómeno OVNI. Estamos hablando, sí. En los que sí aparece, sí, la famosa neblina, la famosa neblina que rodea al vehículo de la persona que ha sufrido el hecho, bien en el vehículo o bien en su persona, y aparece en otro lugar que no le suena de nada, claro. Claro, no solamente vehículos, que ha ocurrido, contaremos casos, ya habrá tiempo, por supuesto quedan, Dios mediante, muchas secciones por delante, pero no solamente en vehículos, como sabes, y como saben todos ustedes, sino también en aviones, en buques, en barcos, etcétera, etcétera, ¿no? En avionetas, aparece, es una constante, aparece el objeto en cuestión, sea coche, sea avión, sea lo que sea, suele aparecer una neblina que envuelve, que se condensa en torno a, en este caso, un coche o al avión, ¿no? Y que lo envuelve. Sí, y en algunos otros casos hay, bueno, pues un ahorro de tiempo importante en el viaje, ¿no? Cuando se debería haber tardado un tiempo, resulta pues que se tarda la mitad o, bueno, pues no menos. Vamos a reflexionar en dos minutos sobre el fenómeno, que me parece un caso excepcional, por eso lo traemos aquí a esta sección, a WordPress Radio, a Más Allá de la Realidad. La teletransportación, o también conocida como teleportación. Sí. En tu opinión, Juan Carlos, en tu opinión como investigador, como estudioso de estos fenómenos, de muchos años ya, ¿qué opinión tienes? Es decir, puede ser que por una parte quepa siempre dentro de las hipótesis, no se puede asegurar nada, ya lo sabemos. Por una parte puede caber el fenómeno OVNI por un lado, y por otra parte puede existir una segunda explicación que sería, te lo dejo ahí y me das tu opinión, nos das tu opinión. Puede haber una fractura o una una falla en el espacio-tiempo? Te pregunto. Bueno, pues esta pregunta tuya me da pie a referir el famoso caso más famoso dentro del Triángulo de las Bermudas, en el que precisamente se produjo una falla en el tiempo, sí, por la cual una piloto que iba de Miami a un sitio de las Islas Bahamas, era una isla, se encontró con que no era tal. La estaban oyendo a ella desde la torre, pero ella no les oía. Este caso lo contaremos con detalle aquí, en esta sección, sí, sí, de Enigmas de ayer y de hoy, porque merece la pena, ¿eh? Es espectacular, el caso, escalofriante. Es tremendo el caso. Sí, sí, continúa, Juan Carlos. Sí. Bueno, pues es parecido a esto. Pero además déjame referirte algo, porque a mí me parece que el hecho del soldado de Filipinas no es el primero, aunque está catalogado como el primero en el que se produce una teletransportación en la historia. Vayámonos a la Biblia, y en concreto a Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver, ¿qué interpretación le puedes dar tú como entendido en la Biblia, Santiago? Vamos a ver. Intuyo que sé por dónde vas. Sí, ¿verdad? Estamos hablando del apóstol Felipe, ¿no? Exactamente. Adelante. Cuando se encuentra con un etíope. Adelante, cuéntalo, porque me parece muy interesante y que viene totalmente a colación con el tema que nos presentas hoy en esta sección. Adelante, Juan Carlos. Sí, el apóstol Felipe pues iba por un camino, lógicamente, allí por Tierra Santa, y se encuentra un etíope que dice ser un ministro de una reina de Etiopía. Y bueno, pues se pregunta, que no entiende esto y tal, y le bautizaron, pero después de bautizarle, refiere el texto, los versículos correspondientes, que Felipe es arrebatado. Sí. ¿Qué quiere decir esto, Santiago? Pero arrebatado no espiritualmente. Es que, por ejemplo, cuando nos encontramos, y muy brevemente, con una de las epístolas de San Pablo, de Pablo de Tarso, ajá, donde dice que ascendió y que subió al tercer cielo, si no recuerdo mal, o al séptimo cielo, ajá, no recuerdo en este momento, en ese caso nos encontramos con un fenómeno de tipo místico o místico espiritual. Es diferente. Ajá. En este caso que refieres, del apóstol Felipe, del número de los 12, estamos hablando del apóstol de Jesús de Nazaret, de Felipe, estamos dentro de un contexto, sí, lógicamente, religioso, pero el fenómeno no es místico, no es un fenómeno místico, en mi opinión. Es un fenómeno sencillamente paranormal. Las vidas de los santos, ya que se dice desde 1614, que es cuando se publica el ritual romano, el original, es, por ejemplo, los signos de una persona que está poseída por un demonio, que hablábamos antes, conocimiento de cosas ocultas, la xenoglosia, la lectura del pensamiento, es decir, la telepatía, la fuerza sobrehumana, el titanismo y otras cosas. Pero es que vamos al polo opuesto. En las vidas de los que llamamos santos, o que la Iglesia llama santos, están plagadas las hagiografías, sus vidas, como sabes y como saben muchos de ustedes, están plagadas de fenómenos paranormales, de auténticos fenómenos paranormales. Hablamos de bilocación, hablamos de telepatía, de levitación, estamos hablando de xenoglosia, de sanación, estamos hablando de fenómenos que están encuadrados dentro de una de las temáticas más presentes en este programa, como son los fenómenos parapsicobiofísicos, o llamados popularmente como paranormales. Por tanto, en este caso, mi opinión, que me has preguntado, es que nos encontramos, en el caso de Felipe, del apóstol Felipe, ante un fenómeno sencillamente paranormal. No es un fenómeno místico. Ya. Es decir, Felipe fue arrebatado. Nos encontramos ante un fenómeno de teleportación. Sí, sí, sí, como envuelto en una especie de energía misteriosa e invisible que le lleva a otra parte. Desconocemos el proceso, como en muchísimos, ya, por no decir todos los fenómenos paranormales. Desconocemos el proceso, lo cierto es que se dan. Cuando están documentados, se descarta el fraude y demás. Sabemos que se dan y que se producen. Por tanto, estamos ante un fenómeno sencillamente de teleportación o de teletransportación. Nada más. Y es un caso de hace 2000 años aproximadamente. Tremendo. El etíope. Ministro de la reina Candace de Etiopía. Claro, y allí estaba el apóstol Felipe, que le bautizó y que es arrebatado. Pero no solamente tenemos esto, y hablaremos de ello en más expedientes en esta sección. Tenemos, por ejemplo, los carros de fuego en la Biblia. Juan Carlos. Bueno, carros de fuego, vistos por Ezequiel. Coméntanos algo brevemente, ya para terminar, Juan Carlos, sobre este tema. Muy escuetamente, Ezequiel, en uno de los primeros capítulos de su libro, afirma que al atravesar cierto río, ve como una especie de carros de fuego con unos seres vivientes, que echaban fuego, daban truenos, claro. Entonces esto, vamos a ver, hay dos modos de analizarlo, con nuestra mente o la mente de aquel tiempo. Si se analiza con la mente de aquel tiempo, pues claro, se describe como que echaban fuego, que daban truenos, tenían unos seres vivientes parecidos a no sé qué, pero si lo ves desde el punto de vista nuestro, de hoy, dices, claro, podría ser perfectamente una nave. Es una interpretación que no pocos autores y de primera fila, de primera línea, le han dado a estas referencias bíblicas. Claro. Lo que actualmente se llaman ovnis, objetos volantes no identificados. El lenguaje que utilizaban antiguamente para describir algo que veían en el cielo, que no solamente es propio de los textos bíblicos, sino que también aparece en las primeras dinastías chinas, en Egipto faraónico, en Sumeria, en fin, en muchas culturas y civilizaciones, ¿no? Claro, sí, en definitiva, lo que viene a ser la Tierra, en vez de la noche sin tiempo, la Tierra sin tiempo, es decir, es como si se descubriera un Boeing 747 hace 10.000 años, como se dice en un libro, ¿no? Sí. Yo te quiero preguntar, Juan Carlos, ya para terminar esta sección interesantísima, el trato que le hemos dado es el que hay que darle, que es el rigor. Está documentado, partimos de ahí, lo he dicho. En tu opinión, ¿falla en el tiempo, Juan Carlos, en el espacio-tiempo, o es que existe una causa que desconocemos cuál es? No decimos que sean ovnis, ni mucho menos, es una posibilidad entre otras. ¿O existe una causa que, a través de un proceso o de una forma que desconocemos actualmente, traslada a ese hombre hasta México, hasta esa plaza? Por eso te he preguntado que si alguien vio al soldado dormido, porque la pregunta es... No se sabe. Claro, pero te lo he preguntado por lo siguiente, es muy importante, porque si se dio la teleportación o teletransportación, que todo parece indicar que así fue, ¿ese soldado, estando ya en México, estaba al mismo tiempo en Manila? Porque entonces estaríamos ante un caso de bilocación. No, sé por dónde vas. No se produjo una bilocación. De acuerdo, de acuerdo. Porque la bilocación se produce cuando está el cuerpo en una parte y el espíritu doble está en otra. Bueno, sobre eso habría mucho que hablar, ¿eh? Hablaremos de la bilocación porque es un fenómeno que a mí me apasiona. Y por otra parte, totalmente desconcertante. Pero por eso te lo preguntaba, porque si el soldado estaba en la Plaza Grande en México, ¿estaba al mismo tiempo en Manila, en esa muralla, no, durmiendo? No, ya directamente te digo que no. No estaba. Pero te refiero a algo que es muy simple de ciencia. Vamos a ver, la Tierra es un inmenso campo magnético. Sí, es cierto. Que viene del núcleo, efectivamente. Y todas las personas tenemos uno propio, mayor o menor, y depende de la latitud de donde nos hallemos, ¿no? Entonces, yo te digo mi opinión. Sí, sí, claro, aquí todos son opiniones, aquí nadie no tenemos la verdad absoluta. Por supuesto, yo no libre. Me interesa, nos interesa tu opinión, claro que sí, cómo no, faltaría más. Bueno, mi opinión, sencillamente, es que este hombre, al dormirse y quedar postrado en un apoyado en una pared, sencillamente fue envuelto en alguna especie de campo magnético, sí, como lo que ocurrió en el experimento Filadelfia, y aparece en otro sitio un campo magnético, bueno, que se le llevó, le transportó y le dejó allí, claro, en el nuevo lugar de allí de la plaza central del Zócalo de México. La gente solamente dice que le vio que estaba tumbado, estaba apoyado en la pared, pero que no le vieron aparecer realmente, sino que ya se lo encontraron allí. Claro, pero y aquí terminamos. La pregunta es, Juan Carlos, hablas de un campo magnético que tiene todo el sentido y que es una ley universal. Está de por medio, por supuesto, la gravedad. Uh-huh. Exactamente. Y por tanto, la pregunta es, ese campo magnético, que podría ser una explicación, es una hipótesis, ese campo magnético actúa de una forma no premeditada, lógicamente un campo magnético no posee inteligencia, o la pregunta más bien es, ¿qué es esta? Hablando de inteligencia, es si ese campo magnético es provocado por una causa que desconocemos, y que provoca el fenómeno de la teletransportación. Esta es la pregunta. ¿Qué piensas? La pregunta, porque podría dividirse en dos subhipótesis. Es decir, adelante. Ese campo magnético que envolvió al soldado se produjo aleatoriamente en ese momento, o bien que alguna inteligencia a distancia pudiera provocar de alguna forma. ¿A distancia qué quieres decir? A distancia, sí, mediante la utilización de algún medio de manipulación del campo magnético, es la desaparición del soldado, sencillamente. No como un fenómeno natural, porque si fuese un campo magnético, sería un fenómeno natural. Sí, claro. Pero si es dirigido por una causa de la que tú hablas, de la que yo he hablado como hipótesis, es una causa inteligente que provoca el fenómeno. Sí, claro, no obstante, también tenemos que decir que a veces se han producido la manipulación de los campos magnéticos de ciertas zonas o sitios mediante fuerzas extrañas a nosotros que no percibimos. Claro. Y ejemplos en el tema del Triángulo de las Bermudas hay unos cuantos, ¿eh? Y no solamente en el Triángulo de las Bermudas. Uh-huh. Tampoco nos vayamos muy lejos. En España... En España conocemos casos, yo conozco un caso que lo contaré en algún programa, de primera mano, contado por el testigo. Una noche me contó lo que le había pasado estando en las afueras de Barcelona, a solas, en su coche, y no voy a contar más porque lo contaré en un programa, pero solamente lo conoces porque te lo he contado. Claro, pero y hablamos de un hombre que ya jubilado, retirado, un locutor de radio, presentador de radio, conocido, y que en su momento contaré, porque él me dijo, mira, yo no creo en estas cosas de las que tú te ocupas o estudias. Esto fue hace ya unos cuantos años. Pero yo te voy a contar, por si te sirve, me dijo, lo que a mí me pasó. Y esto, me dijo, te aseguro, un hombre ya con el pelo blanco, pero muy blanco. Y esto, me dijo, te aseguro que me sucedió. Pero es que no es el único caso en que una persona racionalista sufre un fenómeno extraño y tiene que abrirse a la evidencia. Claro, lo cual le da más valor y verosimilitud y autenticidad al fenómeno, ¿no? Claro, porque no miente, no puede mentir. Claro, no está inventando. Ni está sugestionado. Y no menos si le pasase a un niño, por ejemplo. Sí, sí, bueno, que también hay casos. Claro. Aquí también, como hipótesis, se abre la posibilidad estudiar en ciencia de los, bueno, de los agujeros de gusano o algunos lo que llaman los agujeros o túneles interdimensionales, es decir, que sin querer haya una puerta invisible y entonces tú estás en un lugar y a través de esa puerta y ese túnel puedes aparecer en otro. Esto como una hipótesis muy vaga, claro. Apasionante, que es como he empezado anunciando tu presencia en el programa. Juan Carlos, yo creo que es un caso. Nos has dicho que el primero en la historia que se conozca. Sí, documentado. Documentado, sí, fiable. Sí. Documentado y fiable. Con las características de una teletransportación. De teletransportación. Pues hablaremos de otros casos en futuras secciones contigo. Y te esperamos pronto por aquí, por los estudios de World Press Radio, Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte, Juan Carlos, muchísimas gracias, documentadísimo, muy interesante, y seguro que has hecho las delicias de muchísimos, por no decir de la totalidad de la audiencia de Más Allá de la Realidad. Juan Carlos, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago, y hasta la próxima. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias. Cuando el misterio se convierte en sonido, es el sonido del misterio. Es el sonido de Más Allá de la Realidad. Las 6:30 de la tarde, señoras y señores, queridos amigos, en la sintonía de World Press Radio. El mundo del misterio. Hemos escuchado a Juan Carlos Salamanca. Apasionante caso, el soldado en la noche sin tiempo. Expedientes desconocidos de ayer y también de hoy. Juan Carlos, nuestro querido erudito en potencia, no estará todas las semanas, pero sí frecuentemente. Un abrazo, Juan Carlos. Y no se marchen porque enseguida vamos a dar paso a un tema apasionante: la bilocación, el viaje astral, las experiencias fuera del cuerpo. Pero antes, vamos con las redes sociales porque Sara Ferrero tiene cosas que contarnos. Sara. Hola, hola, hola. ¿Le has enseñado las botas? Las enseño. Tú verás. Tú sabrás. Antes me la han pedido. ¿Que las va a enseñar? Señoras y señores. Vamos a ver. Las botas. Sara Ferrero, botas. En este momento, señoras y señores, amigos y amigas, va a enseñar las botas tan maravillosas de caza. Fíjense ustedes. ¿Se ve? Sí, sí se ven, sí, sí se ven, sí. Qué bonitas. Son preciosas, ¿eh? Qué bonitas, Sara. Vamos. Gracias. Más de uno se ha enamorado. Si no tienes novio, que no me incumbe, al menos en antena, te van a llover. Sara, cuéntanos, ¿qué dicen nuestros amigos oyentes y amigas oyentes a través de las redes sociales? Pues antes, cuando hemos hablado un poco del comunismo, Víctor C. Bustillo dice: en realidad, China hace tiempo que abandona el comunismo como tal. Ahora son liberales socialistas. Mezcla rara, ¿verdad? Sí, desde luego. Mezcla rara. Se puede estar de acuerdo o no, pero hay que dar la opinión. ¿Zara, más cosas? Seguimos con el comunismo. Antes se ha dicho que Rusia ya no es comunista como tal y que el comunismo, como se conoce, ya no existe. ¿Opiniones? Ahora eres tú quien te tienes que mojar. Que dé mi opinión sobre lo que acabas sí, de leer. Sí, lo de que Rusia... Formalmente, yo pienso que Rusia sigue siendo un país donde impera el comunismo, sencillamente, nada más. Dentro del comunismo puede ser más puro o menos puro, o quiero decir, más ceñido a lo que es el comunismo o un poco más flexibilizado, pero comunismo es, no son de derechas. Más cosas, Sara. Y a ver. Luego Jessica pregunta por Twitter, ¿los santos existen? Los santos existen. Tema para un programa. Sí, para una parte de un programa. Teológicamente, pues mire usted, teológicamente, ojo, para el protestantismo no. Para los protestantes los santos no existen. Estoy hablando dentro del cristianismo. En el Islam tampoco existen los santos. Tampoco. Pero sí dentro del catolicismo y también, por supuesto, de los griegos ortodoxos, por ejemplo, de los rusos ortodoxos. Sí, para ellos los santos existen. Mi opinión personal, muy rápidamente, es muy difícil. Mi opinión personal, pues sencillamente, que esas personas que son canonizadas, que es un proceso a veces muy dilatado en el tiempo, que se tienen que producir dos milagros, al menos, investigados concienzudamente. Dejemos la puerta abierta que pueda haber santidad de la persona, pero mi opinión final es que sí lo son esas almas, lo son por participación con Dios, en definitiva. Esa es mi opinión, que ampliaré en una parte de un futuro programa. Sara, que te me ensimismas. No, estoy leyendo los comentarios. ¿A quién estás viendo? ¿A Josh Clooney o a quién? No, los comentarios de la gente de YouTube. Sí. Que les ha gustado mis botas. Ah, que les ha... Les han gustado a todos ustedes las botas de Sara Ferrero. A mí también. ¿Y a Fernando le han gustado? A mí también, son muy bonitas, sí señor. Estamos en la parte desenfadada, ya claro, sabéis, de claro, este programa. Claro, y no me miráis claro así, sí. ¿Por qué me miráis así? ¿Qué te dije yo así? ¿Cómo te estoy mirando? Una manía persecutoria. Sara, a ver, ¿qué pasa? Peter pregunta por YouTube sobre qué piensas elecciones francesas. ¿Me empiezo a dar la conferencia? La ultraderecha y... A ver, ¿qué pienso? Yo veo a un Hollande, no entro a valorar, pero veo a un Hollande, Sara, Fernando, Víctor, que está aquí, Víctor Bustillo, están viéndoles los que nos ven por YouTube y por Periscope. Ya veo a un Hollande cansado, Fernando. Sí. Que se quiere marchar, que no quiere seguir, sencillamente. De las dos opciones que hay, ¿cuál es la más positiva para Francia? Pues, sinceramente, no lo sé. No lo sé. Yo tampoco, porque no soy un analista político. Podremos hablar, no, quiero decir, podremos hablar, pero... No, sí, Francia hablar, tiene, podemos hablar. Francia tiene un problema, que lo tenemos todos, sobre todo en Europa, pero Francia especialmente por lo acontecido. Lo hemos hablado en el tema principal de hoy, el terrorismo yihadista. Sí. Por tanto, quien venga tiene que ser alguien que en ese punto... Sobre todo ahora mismo en ese punto, tenga mano dura y firme. Se ha hablado incluso, he escuchado en medios de comunicación, posibilidades de cerrar fronteras. Sí. Cuidado, sí. Porque los campos elíseos, murió un policía. Y dos resultaron heridos. Dos heridos, el terrorista abatido. pero en los Campos Elíseos, si ese coche arrambla con todo lo que tenga, hubiéramos tenido decenas de muertos. Sí, o si en vez de con la ametralladora... Sí, con la ametralleta, que fue lo que hizo, con, claro. con el un Kalashnikov, ¿no? Me parece sí, que sí, era. Sí, sí, sí, sí. Un fusil de asalto. Sí. En vez de disparar a los policías, dispara a la gente que está paseando tranquilamente, pues podría haber sido terrorífico. El yihadismo, un problema gravísimo de nuestros días y que estamos diariamente expuestos a ello. Por tanto, en Francia, que sea lo mejor, hay que decir, y es la verdad, se puede discrepar, pero Francia con el tema de ETA en España, no olvidemos que nos ha ayudado en un pasado mucho. Muchísimo, muchísimo. Cuidado, y no tan en un pasado. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Esa es mi opinión. ¿Se hará más cosas o de momento es globalmente suficiente? Suficiente. Perfecto, pues muchas gracias, señorita de las botas seductoras. Damos paso, les había dicho que teníamos el relato de misterio, el corazón del inexplicable, lo dejamos para la semana que viene porque es atemporal, es un testimonio precioso de 18 minutos, pero vamos a dar paso a nuestro diccionario del insólito, que en realidad es hablar sobre un tema que es el viaje astral, la bilocación por otra parte, diferencias, casos. Creo que merece la pena. Con ustedes aquí en Más Allá de la Realidad, el diccionario de lo insólito. Diccionario de lo insólito. Y entramos en este tiempo del programa en el que, como saben todos ustedes, nuestro diccionario de lo insólito, elegimos un término, una palabra relacionada con la parapsicología, con... O no necesariamente. O no necesariamente, y fenómenos concomitantes, podemos decir. Y don Santiago... Santiago. Para los amigos. Pues, pero gracias por lo de don. Bueno, pues don Santiago. Venga, vamos a ello. Gracias, Fernando. Desgrana este término. Hoy hablamos, Santiago, de el viaje astral. Ya sé que no te gusta este término. Es que es horrible. Es horrible. Viaje por un lado. Viaje. ¿Cómo que viaje? Claro, ¿viaje a dónde? Y por otra parte, astral. ¿Astral? Es un poco abstracto, ¿no? Astral es lo perteneciente a los astros. ¿Saben ustedes por qué esta expresión, que es esotérica, no es parapsicológica? Sí. ¿Saben ustedes por qué esto de viaje astral? ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a recoger experiencias extracorpóreas, testimonios de experiencias extracorpóreas, algunos, no todos, por supuesto, decían que veían entre su cuerpo material, que había quedado ahí, inerte, donde estuviera, y donde estaban ellos, separados, había quedado unido o unida, si era una mujer, por una especie de cordón, sí, luminoso, plateado brillante, que unía el cuerpo material con el yo, que estaba fuera, desvinculado del cuerpo. Y este aspecto de ese cordón llamado cordón de plata, le dio el nombre de astral, por pertenecer a algo que recordaba mucho a lo que es el universo, el cosmos, las estrellas, sí, y demás. Sí. Esta es la explicación. ¿Y entonces cómo deberíamos llamarlo, Santiago? ¿Al fenómeno? Sí. ¿Experiencia extracorpórea o experiencia fuera del cuerpo? Se conoce en parapsicobiofísica o parapsicología científica, se conoce con las letras OBE. OBE. Es decir, Out Body Experience. Uh-huh. Experiencia, uh-huh, fuera del cuerpo. Este es el término que en rigor hay que emplear cuando se habla de una persona que... No estoy hablando de las ECM, que evidentemente, en mi opinión, es parecido lo que ocurre, ¿no? Cuando se da una ECM, formalmente hablando, y lo es, comparten este punto. Lo que sucede es que la experiencia extracorpórea no se dan las fases que se producen en una experiencia cercana a la muerte de una persona que está en muerte clínica o muerte aparente. Uh-huh. Pero es lo mismo. Es decir, hay una parte del sujeto, una parte de la persona, el yo, se puede decir de muchas formas, alma, espíritu, doble etérico, cuerpo sutil, cuerpo etérico, cuerpo etéreo, el yo. La parte, esa parte inmaterial, ese elemento, mejor dicho, ese elemento inmaterial que las religiones llaman alma, espíritu. Hay personas que incluso son excesivamente picajosas y dicen, sobre todo dentro del esoterismo, y dicen, no, alma y espíritu no es lo mismo. Y te dicen, el alma es el cuerpo astral, ya empezamos. Claro. El cuerpo astral. Y el espíritu es realmente la esencia de la persona de la cual estoy hablando, el yo. Es decir, para mí, la persona, lo que conocemos como alma, sencillamente. Sí. Siguiendo una metodología... Cosa peligrosa. Esto es muy importante que lo digas. Hay una serie de experiencias que hizo Hans Bender, el doctor Bender. Sí. De Friburgo. Doctor en psicología, médico, en fin, y gran parapsicólogo, hizo unos estudios donde los resultados revelaron que un porcentaje alto de personas que habían estado fuera de su cuerpo habían experimentado dolores punzantes, molestos, fuertes, agudos en la región cardíaca. Es decir, una experiencia extracorpórea provocada siguiendo una metodología que puede ser aprendida o diseñada por uno mismo entraña sus riesgos. Los entraña. Es decir, hay riesgos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Resaltan dos nombres en la historia de la parapsicología. Uno es Robert Monroe, que escribió un libro muy conocido. También otros, pero este es el más conocido respecto a este tema, Jornadas fuera del cuerpo. Uh-huh. Y por otra parte, Silva Muldoon, que era otro dotado, que seguía una metodología específica y que también tenía la capacidad, la facultad de salir de su cuerpo. Hay un caso, que es el de, si no recuerdo mal, porque te sonríes porque ya sabes lo que voy a decir, ¿o qué? Creo que sea el caso al que vas a hacer referencia. Es que es un caso que es, tremendo. Es impresionante. ¿Te refieres al de la cárcel? Es. Pues cuéntalo tú. No, cuéntalo tú, que te lo sabes mejor que Ed yo. Ed Morrell. Es impresionante. Encarcelado, dos camisas de fuerza. para torturarle todavía más. ¿De qué año hablamos? No te puedo decir exactamente el año, pero hace mucho tiempo, hace muchos años. Sí. Pues, tampoco del siglo XVIII. No sé si fue a finales del siglo XIX o un poco antes, quizás. Uh-huh. O principios del XX. Pero bueno, no es de nuestros días. Sí, sí. Pero hay testimonio de ello. Testimonio documental. Este hombre, que fue encarcelado, le llegaron a poner dos camisas de fuerza. Y claro, los torturadores, porque no eran vigilantes, se daban cuenta de que ese hombre estaba en la celda y que, no obstante, no se movía, permanecía durante largas horas en la misma posición, no se quejaba, no comía. Bueno, pues es que cuando él ya pudo hablar y dar testimonio de lo que le había pasado, es que él provocaba la experiencia a voluntad. Sí, sí, sí. Salía de su cuerpo y por tanto se libraba totalmente de la tortura que era estar encorsetado con dos camisas de fuerza. De Morrell. Es algo tremendo. Es un caso muy conocido y por otra parte muy interesante. Es decir, se iba, como dirían los jóvenes, que muchos nos escuchan, gracias por estar ahí, amigos, pasaba, claro, es decir, dejaba claro. El cuerpo, tenía esa facultad. Hacedme lo que queráis, que sí, yo, sí. Que yo no me entero. Se desdoblaba y se iba, y ya está. Que sigan escribiendo, los oyentes que lo deseen a las redes sociales. Antes de despedirnos, la señorita de las botas nos va a leer algún mensaje. Lo digo con cariño, Por tanto, es una parte inmaterial que, por ser inmaterial, no sabemos lo que es, pero todo parece apuntar a que es lo que durante siglos y siglos doctrinas y religiones nos han enseñado. El alma. Uh-huh. Es un fenómeno paranormal que implica trascendencia. Por tanto, hay que prestarle una especial atención. Es decir, pongo un ejemplo. La telepatía, que es un fenómeno que está constatado en laboratorio por cálculo de probabilidades, por estadística, sí. está constatado. Pero la telepatía no implica trascendencia. Claro, esta es una gran diferencia entre un fenómeno y otro fenómeno. La clarividencia, por poner otro ejemplo, la clarividencia, llamada correctamente paragnosis, con todo lo que engloba, tampoco entraña o implica trascendencia. Y así podríamos enumerar otros fenómenos. Pero las OBE, o experiencias fuera del cuerpo, sí que es un fenómeno que implica, directa o indirectamente, trascendencia. ¿Qué quiero decir con trascendencia? Pues que nos está sugiriendo que quizás, en hipótesis siempre, en parapsicología, que quizás en el ser humano anida, reside un elemento inmaterial que no solemos ver ni sentir, pero que, sin embargo y no obstante, es capaz, en momentos determinados, de emanciparse del cuerpo material. Ese es el primer tipo, las provocadas, pero luego viene el segundo tipo, que son las espontáneas. Claro, y estas, a mí lo que me interesa de estas es por qué ocurren. Puede ocurrir, y dedicaremos más adelante una parte más extensa del programa a hablar de las experiencias fuera del cuerpo, pero puede ocurrir bajo muy diferentes circunstancias. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Por un trauma, por ejemplo. Durante una operación, quirúrgica, sí, cuando la persona se encuentra en peligro de muerte, si bien aquí hay que diferenciar que no es una ECM, pero que se encuentra en peligro de muerte, por ejemplo, que su coche va a chocar, conozco y recuerdo un testimonio que me contaron hace ya bastantes años, de unos segundos antes del impacto, donde la persona que conducía vio pasar, incomprensible para la razón, pero cierto, vio pasar toda su vida, desde su nacimiento hasta ese momento. No murió en el accidente, ni tuvo una ECM, pero le sucedió. Se puede dar también bajo el efecto, y aquí viene una cuestión que requiere más tiempo hablarlo. Y son, por un lado, bajo efectos de la anestesia, sobre todo en un pasado, y también bajo los efectos de ciertas drogas. Pero ojo, no estoy hablando de una persona que se droga. No. Eso es perjudicial. Y por favor, que no lo haga nadie, es lo que tengo que decir desde aquí, y lo digo sintiendo lo que digo y sugiriéndolo como lo pienso. Sí. No, hablo de experiencias que han sido realizadas en laboratorio, suministrándole a los sujetos que se han prestado para hacer estas experimentaciones en laboratorio, por ejemplo, con ácido lisérgico. Y se han obtenido en un pasado y no tan pasado, quiero decir que se han repetido muy frecuentemente, se han obtenido resultados en general muy satisfactorios en el ámbito de la percepción extrasensorial en conjunto. Y dentro de ella podemos incluir, sin ser telepatía o clarividencia, pero tenemos, por ejemplo, el peyote, la ayahuasca o soga del muerto, sí, y otras sustancias que, cuidado, por favor, suministradas en laboratorio, en condiciones de laboratorio, por científicos, conociendo el peso y la salud del paciente, en este caso, de la persona que se presta voluntariamente a ser pues un conejillo de indias, sencillamente. Sí, sí, sí, sí. No, porque es que además, en caso contrario, no te puedes morir. Llega uno y dice, pues venga, me tomo esto, te puede matar. Y es lo que iba a decir. Te puede matar o te puede provocar daños, claro, neurológicos, por ejemplo, irreversibles. Claro. Por tanto, muy, muy peligroso y muchísimo cuidado con todas estas cosas. Prohibido. Claro. O sea, prohibido. En fin, yo soy de la brigada antidrogas, pero prohibido no lo digo como el padre asesinando, que decía nuestro tío Pedro. Sí. Sí, que es algo que se decía antes, ¿no? Hace muchos años. No, es que puede acarrear y puede traer problemas. Conocemos tú y un caso de una persona que fue intoxicada. Sí, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Hombre, ¿cómo olvidarlo? En una fiesta a la que fue invitado, le echaron unas pastillas, no voy a decir cuáles, y esa persona empezó a convulsionar, esa persona empezó a tener una sintomatología, unos temblores, en fin, realmente mucha prudencia. Muchísima. Mucha prudencia. ¿Me indicas que tenemos, que nos queda un minuto de programa? Sí, estamos casi las 7 de la tarde. ¿Sabes quién es el culpable de todo esto? ¿Quién? Sara. ¿Por qué? Es la culpable, te lo digo. Con mi botas. Te lo digo yo. Es la culpable ella. Es la culpable. Te lo digo. Sí, pues tengo preguntas. ¿Tienes preguntas? Sí. Yo no sé el director lo que nos dirá el director. 2 minutos nos dejará. Venga, vamos con... si lo dice Sala Ferrero, lo dice, lo dice Sala Ferrero. Por supuesto. A sus pies, a sus botas, señora. Vamos a ver, o sea, un respeto. Señor director, déjenos 2 minutos. Vamos a ver. Salud Natural Animal pregunta, pero casi siempre se ha dicho que las experiencias extracorpóreas no entrañan peligro alguno, ¿no? No. Es decir, no se ha dicho. ¿O? No. Que se ha dicho que no pasa nada, que no hay ningún problema, que no hay ningún riesgo, ningún peligro. Pues mire, sí lo hay. Sí lo hay. Hay una experiencia del barón Skin Nothing, gran parapsicólogo, que una chica sometida a hipnosis, en trance hipnótico, tuvo una experiencia extracorpórea. Y tal fue el ánimo del barón Skin Nothing de ir más allá, ve más allá, ¿y qué ves? Y forzar, La forzó tanto que le dio un infarto y murió. Fue procesado. No acabó en la cárcel. Estuvo bastantes años apartado de la actividad parapsicológica. Y hablamos de un nombre de oro de la parapsicología antiguamente metapsíquica. Uh-huh. El barón Skin Nothing. Bueno, pues la chica murió. Así que mucho cuidado, por favor. Sara. Sigo. Luego en YouTube se han preguntado sobre si Hans Benzer era nazi. ¿Si Hans Benzer era nazi? Uh-huh. Pues miren, no tuve el honor que ojalá yo hubiera podido conocerle personalmente. Sinceramente, ¿nazi a qué se refieren en cuanto a ideología política? ¿Cómo? Pues mire, lo desconozco. Es que lo desconozco, no lo sé. Yo de Bender conozco muchas cosas por su amistad con don Germán, sí. De Argomosa, y conozco su actividad dentro del campo de la parapsicología. Ahora, su ideología política, no sé si era nazi o no lo era. No lo sé. Sinceramente no lo sé. De todas formas, me informaré y el próximo miércoles diré, pues Hans Bender, sí, tenía una ideología de este tipo o tenía una ideología de otro. Vale. Y luego, y por último, Verides Quod pregunta. Sí. Cuando existe una bilocación, alguna de las dos presencias desdobladas siente una experiencia extracorpórea o quizás ninguna. Qué buena pregunta, qué extensa la respuesta y qué interesante. Claro, vamos a hacer una segunda parte. De acuerdo. El miércoles que viene hacemos la segunda parte de este diccionario del insólito y de este tema de la experiencia fuera del cuerpo o popularmente conocida como viaje astral, porque existen los fantasmas de vivos, es decir, cuando una persona se desdobla, dicho coloquialmente, se separa de su cuerpo, tiene un viaje astral, para entendernos, la pregunta es, ¿se puede materializar? Bueno, pues ahí tendríamos, y abro pregunta, ¿un caso de bilocación o la bilocación es una materialización? Es decir, es que claro, va mucho más allá de lo que aparenta, de lo que parece. Tiene miga la cosa. Cuidado, claro. Los fantasmas de vivos existen, han existido. Flammarion investigó muchísimo, Camille Flammarion y otros investigadores de primera fila. Pero lo cierto es que hay muchas preguntas, hemos aclarado algunas, pero el próximo miércoles seguimos con una segunda parte, media hora, dedicada, sí, al viaje astral y más centrándonos en esta parte que Sara nos ha planteado, dando voz a los oyentes, de la bilocación y qué es lo que puede ocurrir ahí, en ese caso. Apasionante. ¡Nos marchamos! Y lo hacemos con la música de Elton John, en directo en el Madison Square Garden de Nueva York. Club at the End of the Street se llama este tema. Qué monstruo, ¿eh? Un fenómeno, un monstruo, ya una leyenda, Elton John. Impresionante, Elton John. Algún día traeremos la guitarra y en estos últimos 15 minutos de programa, que suelen ser más desenfadados y que gustan a los oyentes, y nosotros somos los primeros en disfrutarlos. Hombre, don Fernando nos cantará alguna canción. Y yo también, ¿eh? Hombre, usted, don Santiago, a cantar conmigo, ¿eh? Gracias, nuestros queridos amigos, mis queridos amigos, los amigos de toda esta familia, esta gran familia del misterio, de Más Allá de la Realidad, que son todos ustedes y nosotros, que estamos ahí en el puente de mando, porque alguien tiene que llevar el buque de los sueños, donde todo misterio es posible. Que no, que te lo digo yo, que te respondo ahora. Que no hemos quedado para ser youtuber. Que ya te lo dije, ¿te acuerdas? El año que viene en televisión. Don Fernando, nos despedimos. Gracias a todo el equipo, a todos. Fernando Vázquez, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Víctor Bustillo, que está aquí con nosotros presenciando el programa. Víctor, bienvenido, y espero que ya está preparando un programa. No digas nada de momento a través de las redes. Está preparando un programa. Gracias, Víctor, por tu asistencia y por estar aquí. Muchas gracias. Un programa que no dejará indiferente a nadie, y esperemos que sirva para seguir dando martillazos. No adelanto más. Sara Ferrero. Dime. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te hago gracia? ¿Te haces gracia en mi cara o qué es lo que pasa? No. Que a ver por dónde me sales. Te lo digo después. Fuera, te lo digo después. Gracias, Sara. Gracias, muchas gracias. A todos. Juan Carlos Salamanca, Teresa de la Fuente, Elena Enciso y todos los compañeros y colaboradores de este programa, que se va acrecentando, Víctor Bustillo, en fin, cada vez somos más, nuevas voces, nuevas caras, nuevas opiniones. Hay que ir renovándose, hay que reciclarse, porque, en fin, la experiencia es un grado, pero hay que dar paso también a personas que saben mucho más que muchos que salen en radio, televisión, conferencias, libros, y tienen que estar aquí. ¿Dónde? En la casa más escuchada, según el último GM que ha salido hace unos días. Fernando, hay que comentarlo. Hombre, por supuesto que sí. WordPress Radio, líder en audiencia. No, esta es la noticia, ¿no, Sara? Tú lo sabes, ¿no? ¿O no te has enterado? No. ¿Qué hacemos con ella? ¿Le quitamos las botas? Le quito las botas y me las llevo a casa. Pues sí, la noticia, Fernando, dila tú, porque es pública. Sí, WordPress Radio es el líder dentro de las radios online generalistas. En España. Nos congratulamos. Felicidades a toda la casa de la que formamos parte. Un aplauso, por favor. Vamos a dar un aplauso. Terminamos, que el jefe, no quiero que se abra la puerta, pero ha sido Sara. Voy a decir, ha sido Sara. Director, ha sido Sara que ha dicho, Sara Ferrero dice que seguimos. ¿Ves? El director que aparece y que dice, ha sido Sara. Ya está. El director me perdona. ¿Te perdona? Sí. Bueno. Si te perdona, entonces los demás estamos perdonados porque has sido tú la que has dicho que podemos pasarnos 5 minutos. ¡He dicho dos! Ahora son dos. Señoras, señores, gracias por estar ahí. Nos escuchamos el miércoles que viene, 4:00 p.m. Aquí estaremos con más misterio y también, no se olviden, el humor, una tabla de salvación que nos hace salir del pozo más profundo. Gracias, buenas tardes.